People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva emisión del Café Comiquero, súper especial en esta ocasión, porque de entrada lo estamos grabando un día antes de que salga al aire, o sea que tiene que quedar esto, pero así súper bien hecho en un ratito. Y aparte súper especial porque es la primera vez que tenemos reunidos fuera de Comic Manía, en el Café Comiquero, a la Trinidad del Pecado, que me acompaña desde luego Gustavo Martínez, Bernardo Soto. Y desde luego la Trinidad del Pecado, que se está convirtiendo en la Legión del Mal, como bien dijeron en la semana, le añade nuevos miembros y tenemos invitado a mi hermano, mi compañero de cabina de toda la vida. Y el colado en esta ocasión, el niño rata. ¡Cuál colado! Ok, pero bueno, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Y pues la verdad sí, va a haber, tenemos un tema desde luego, pero es algo por ahí que tenemos planeado desde hace ya varios podcasts, que ya Gus es la tercera vez que me acompaña, muchísimas gracias, Bernardo es la segunda. Que pensamos hablar acerca del coleccionismo, qué es ser coleccionista, qué es ser lector de cómics, de figuras, etcétera, ¿no? Acumulo, luego existo. Si se acuerdan de cierto programa de Discovery de acumuladores, ¿no es coincidencia? Bueno, yo tengo, se va a publicar también esta semana una pequeña columnita, un pequeño articulito que tengo para Facebook, que era el cómic como objeto o el objeto del cómic. Sobre todo por el momento que vivimos ahorita con el mes de los villanos y las portadas 3D. Creo que ese es el gran, como que el gran ejemplo de lo que es ser coleccionista o ser lector, ¿no? Esas portadas que han sido completamente una locura de conseguir, han estado pero bien difíciles, carísimas, ya en Fantástico te los dan creo que en 3 veces su valor o más. ¿Te tocó ver las portadas de 3D en el precio en los que tienen ahorita, no, carnal? Todavía sí, me tocó ver por ahí un par y alguna ocasión que fuimos por ahí a Fantástico. Bueno, ya tienes que pedirlas en el mostrador y llevar tu tarjetita y no sé qué. Sí. Pero sí estuvieron muy peleadas. Mucho. ¿Sí? O sea, sí la impresión fue esa, porque yo pensé neta que para ver una portada 3D, o sea, iba a tener que pagar 50 pesos y pasar una cortina para poder ojearla. Pero ese es primer sábado que salieron, yo vi todas en Fantástico y tenían cerros. Lo que te puedo decir es que Sergio, de Comic Castle Satélite, acá muy cerquita, saludo a Sergio, me comentó que él esta semana, normalmente ellos cierran cuarto para las 7. Ellos cerraron a las 10 de la noche esta semana porque tenían fila para comprar las portadas. Pero también tenía como 4 títulos que tenían cerros de portadas en 3D. No, curiosamente no, ya todo está empacado. Acá en Satélite ya todo está empacadito, te venden el paquetito de 2. La portada 2D y la 3D en 400 pesos, ponle tú. Bueno, es que por ejemplo una cosa, Bernardo, es que el precio de portada del cómic de 3D es de 60-70 pesos. Estaban colocándolas todas en 140, las dos portadas, las baratas. La hija del Joker, que no salió a venta, solo salieron unas cuantas ejemplares, estaba en 420 a precio de venta en el momento de salida. Wow. Que se me hace barato para las portadas que luego manejan de 800, 1200, 1500, pero de repente yo sí pensé que esas cosas no se iban a poder conseguir nunca, o sea, no las ibas ni a ver. Y de repente ese primer fin de semana, sí, la limitante era que tanto estabas dispuesto a pagar, pero sí había. Con un sobreprecio, sí, pero sí estaban a la venta. Lo que sí está curioso es que DC manejó incluso el rumor de que no había suficientes copias. Y aún así la gente sí, o sea, tal vez sí había suficientes copias, ¿no? Pero quisieron manejarse esa, a lo mejor esa historia para que siguieras teniendo la necesidad de tengo que comprarles en el momento, ¿no? Sí, además, ¿sabes qué? Yo creo que ahí se manejó un poquito también el juego de la especulación, o sea... Mucha gente especuló, oye, no sé si vaya a haber copias, etcétera. Primero voy a ver cómo va a estar el asunto y ya después compro, que es, digo, ya una semana después de que empezó todo esto del Villains Month. Yo ahí fue donde de veras ya vi agotado todo, o no agotado, pero como que apartado, por así decirlo. Pero bueno, antes de que entremos al tema propiamente del coleccionismo, quisiéramos comentar algo, el evento comiquero que pasó en la semana en televisión, que fue el estreno de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., que es una continuación directa a Avengers por muchas cosas que sucedieron en la serie. y que, salvo la opinión de la mesa, a mí en lo particular me gustó bastante. También, sin ser una maravilla. Sí, exacto, concuerdo con Bernardo, no es una maravilla, se me hizo buena, y mira que yo no esperaba mucho de la serie, ¿eh? Sí, tú estabas bastante escéptico, carnal. Es normal, es una serie normal de televisión, no es extraordinaria, no le pasa nada, no es aburrida, es simplemente, y es un muy buen espectáculo para lucir a la gente Coulson, que fue muy popular en Vengadores, ¿no? Sí, yo creo que es el papel de la vida de Clark Gregg, ¿eh? O sea, antes creo que lo había visto en una comedia que era The New Adventures of Old Christine, que era el personaje bobo de la serie, y lo hacía bastante bien, muy divertido. Y aquí también es el personaje bobo de la serie. No, espérate, ya sí lo es, pero ya tiene a su cargo un grupo de gente, o sea, ya no es exactamente el que es el patiño de Nick Fury. Ahora, tiene buenos gags. Para los amantes de cómics, obviamente tiene sus referencias comiqueras, muy bien marcaditas. El que las logre encontrar, porque están medio escondidas, va a divertirse en otro nivel. Pero tiene sus referencias comiqueras muy, muy bien planteadas, como el coche del final, que es el coche que usaba Nick Fury en los años 60. Y que es algo que también me encantó, que tuvieron toda la libertad de hacerlo, porque ya está pensado así. No tienen pena en decir Thor, en decir Capitán América, en decir Star Towers, en decir hacer referencia a un universo de algo que ya sucedió. O sea, la verdad es algo que yo creo que, por ejemplo, a Warner, que tiene las propiedades de DC, pues le costó mucho trabajo en Smallville decir Superman vuela. O sea, tan solo en Agents of S.H.I.E.L.D. sin pena ni leer te dicen Chitauri, dicen suero de supersoldado, cosas así. Extremis, y la verdad es que sí, como dices, en Smallville creo que hasta la temporada 9-10 cuando salió la JSA fue cuando pues ya se quitaron la pena y órale, o sea, ahí les va el superhéroe el golpe a la cara, ¿no? Bueno, de entrada, no es por defenderlo porque Smallville las últimas temporadas son indefendibles, pero Smallville tenía la premisa de que era un Superman sin todos los poderes, que era ver el aprendizaje de este personaje, cómo se iba volviendo héroe. Además, la premisa estaba pensada para 2-3 temporadas, no para 10. Que después se volviera Dawson's Creek con superpoderes es otra cosa. Pero tan divertido. Sí. Sí era divertida, pero hubo temporadas en que dije, a ver, espérate. ¿Está de moda los vampiritos? Metemos vampiritos. ¿Está de moda Rápido y Furioso? Metemos carros. O sea, la verdad, pues, llegó un momento en que yo me perdí. Llegó un punto en que dije, a ver, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿por qué estoy viendo esta serie? O sea, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es el objetivo? La verdad me perdieron completamente hasta por ahí de la temporada número 8 o 9, más o menos. Aparte el capítulo de la JSA es muy aburrido. Es completamente aburrido cuando sale Hawkman y Doctor Fate y todos ellos. Ay, es... El día que tengan insomnio pónganlo, por favor, es muy bueno para eso. Y por mantenerlo. Ahora, Agentes of S.H.I.E.L.D. a mí se me hacen también... Comercialmente, ellos saben que yo siempre defiendo que esto es una mercancía. Claro. O sea, nos podrá encantar todo lo que hacen los superhéroes, pero son una mercancía, un producto a vender. Y es un excelente medio para tener presente Vengadores, o Thor, o Capitán América. O sea, para tener presente a las películas, que son las grandes producciones, donde sí hay mucho dinero en juego. Y esta es una manera que está haciendo Marvel, para tenerlos presentes y que no se nos olviden, para que realmente sí deseemos más las películas, no tanto los fans, el público en general. Y yo creo que también como fan, pues lo aprecias, ¿no? O sea, como fan dices, oye, pues es un producto de cómics, está ahí, o sea, como que no es que estés obligado a, pero sí es algo que dices, tengo que verlo, porque es parte de lo que a mí me encanta, que vi en las películas y que quiero estar enterado, ¿no? Sí, nada más que aquí digo, sobre todo con el comentario de Gus, para uno que es fan, ahí sí hay que tener cuidado, porque ¿qué hubiera pasado si la serie hubiera sido mala? O sea, si el primer capítulo de verdad hubiera estado bastante malo, pues digo, como los fans, que hay que admitirlo, son la minoría en este mercado que quiera acaparar Hollywood, pues la verdad, suena feo, pero pues agua y ajo, ¿no? Nos tendremos que aguantar y ni modo. Pues sí, como yo no sé que también esté la serie de Arrow, yo nunca la he visto, pero sé que entre adolescentes les encanta, o sea, les encanta ese Green Arrow, ¿no? Pensado para la masa, no para los azotados fans. Entonces yo creo que Agents of S.H.I.E.L.D. vamos a ver qué tan buena serie es así como producto por ahí del capítulo 5, porque en este sí estábamos buscando todos, ay mira, sale la gente Coulson, ay, y ahí el coche vuela. vamos a ver, en el capítulo 6, bueno, ya vimos que el coche vuela, ya sale la gente Coulson, y si está, está entretenido o no está entretenido. O sea, yo creo que es como por el capítulo 5 que nos vamos a dar una idea. Ahora, bueno, a mí Arnold sí me gusta, pero no puedo hablar mucho porque yo sí soy fan de Green Arnold. Se me hace uno de los personajes más chidos de cómic que hay y menos aprovechados. Entonces, a mí Arnold la serie sí me gustó, me llamó mucho la atención. Y voy a ser muy cruel. Si vamos a hablar de superhéroes, si vamos a hablar de series de televisión de superhéroes, a Agents of S.H.I.E.L.D. tiene un parámetro muy fuerte que creo que no va a llegar, que se llama Héroes. Pues nada más en su primera temporada, porque la segunda ya era... Híjole, ¿sí viste la segunda temporada de Héroes, carnal? Te voy a decir la verdad, yo no vi ni la primera. ¿No? No, de verdad, o sea, tanto fue el hype y los personajes, y dije, yo otra cosa. Además, digo, creo que en ese entonces yo andaba con... Me van a matar aquí, me curo de salud. Creo que yo andaba viendo Lost o algo así. Que era igual de mala. Andaba muy perdido. Sí, estaba igual de mala. Y claro, no la terminé. Nunca me llamó la atención, La primera temporada es muy sólida. La verdad, es muy bien. Está muy bien escrita, está muy bien hecha. Ya el segundo, cuando empezó, le decían libro 2. Lo quería manejar como un cómic, libro 2. Ya, o sea, me perdieron completamente. Y se vino la huelga de escritores en Hollywood. Y se notó cañoncísimo. No hablemos de Lost más allá de la primera temporada. No vale la pena. Sí, no, pero sí, o sea, creo que es una la primera temporada de Héroes sí es una barra muy alta. Y yo, pero la ventaja que tiene esto es que estás apoyado de como 5 películas antes que ya te crearon un universo en el cual jugar. La gente decía, mira, es la serie que continúa Avengers. No, bueno, a ver, obviamente. O sea, pero de repente la gente dice, esto es lo que vimos en Capitán América, en Thor, en Iron Man, por aquí vamos. O sea, es lo que mencionaba Gus. Tienes presente de una franquicia a lo largo de todo el año. Claro. No tienes que comentar nada. Ahí está, ya. Ahora, punto a favor, lo que dijiste tú, y si vamos a hacer similitudes. Están haciendo con esta serie lo que hizo Marvel hace 50 años con el Hombre Araña, con los Cuatro Fantásticos, con los Vengadores, que fue generar un universo donde todos los personajes forman parte de ese universo, se conocen, actúan entre ellos, se refieren entre ellos, se pelean entre ellos, pero forman parte del mismo universo, cosa que no había hecho DC ni aún con la Justice League. Y aquí lo están haciendo lo mismo. Esta serie forma parte del universo de las películas, donde todas las películas forman parte de la misma continuidad o del mismo universo de personajes, ¿no? Y yo no había pensado, sí, claro, esta idea, la verdad es que no es nueva para nada, pero yo creo que el público es lo que sí ha cambiado. Todas esas series que se diseñan de la Araña, de Thor, etcétera, pues la verdad estaban pensadas para chavillos, no chavillos y adolescentes. Y en esta ocasión, y es que, digo, ese es un asunto de Hollywood, así son ellos. Aquí está pensado para que le guste tanto para los chavillos que fueron a ver, que sus papás llevaron a ver Avengers, como para, pues ya los que estamos de este lado de... más como de esa edad. Y que de todas maneras lo seguimos viendo, o sea, como que aquí sí se trata de abarcar un esquema mucho más amplio. Vamos a ver qué tal le sale. Algo que, tomando el comentario que dijo Gus, se me hace bien chistoso. Que sí, Marvel fue la primera, a lo mejor, en aprovechar esa ventaja del universo compartido. Digo, DC lo hacía con la JSA, por ejemplo. Pero otra vez DC se está quedando atrás. O sea, Warner, DC, como que no lo aprovechan. Ahora ya los fans, creo que ya queremos ver algo así. O sea, incluso la gente que no es fan de cómics, dice, no, ya espérate, Batman y Superman, entonces también debe estar Linterna Verde, ¿no? Ay, no, qué asco. No, pero de repente... DC, Warner, reacciona. Van a estrenar Agentes de S.H.I.E.L.D. Y dos semanas previas fue Agentes de S.H.I.E.L.D. Vamos a sacar una serie inspirada en el Comisionado Gordon. Que lo debieron de haber hecho antes. Y una de las ventajas que tiene Agentes de S.H.I.E.L.D. es que cuando el rating empiece a flaquear, nada más tienes que anunciar, un Avenger va a aparecer en el capítulo de aquí a un mes. Y listo. O sea, regresamos todos los que abandonamos la serie, volvemos. Y bueno, y otra cosa, ya en cuestiones legales hay que verlo de esta manera. Warner y DC tienen la ventaja. Todos sus personajes son su propiedad, o sea, no tienen que andar Ni metiéndose en broncas legales ni pidiendo permisos. Marvel, por otro lado, pues está dividido ahí que con Fox, o sea, no, Colombia. Con Colombia, no tiene los derechos de para transmitirlos en televisión, en películas de Spider-Man, de los Cuatro Fantásticos, de X-Men. O sea, ellos sí están en ese problema, y mientras que DC no lo tiene y no lo aprovecha. Y me encanta que, por ejemplo, no tienes a tus dos cartas fuertísimas de los 90s, Spider-Man de toda la vida y X-Men durante los 90s, que, o sea, vendían horrores, y aún así lograste hacer con personajes que eran poco conocidos entre la fanchiquillada, pues sí funcionaba, ¿no? Y lo han hecho funcionar. Bueno, no, yo aquí los defendería, porque si se acuerdan, las caricaturas esas inanimadas de Stan Lee, de Jack Kirby, eran el Capitán América, Thor y Iron Man, las cartas fuertes. Bueno, el otro del submarinero, pero submarinero, ya lo dije, es el Aquaman de Marvel, entonces no cuenta. Ajá, así de fácil. Ahora, yo creo que ahorita el problema, vuelvo a lo mismo, es que yo lo veo como empresario, las cosas. Yo creo que a DC en los años 90 no le importó para nada el cine, porque tenía un señor llamado Paul Dini en la tele. ¿Para qué quiero hacer películas? ¿Para qué quiero hacer gastar dinero en series, en películas filmadas, si la serie animada de Batman, Superman animado, Young Justice, Justice League Unlimited, etcétera, me están dejando un dineral? Se fue Paul Dini. Se les fue Paul Dini y se fue a Marvel. Sí. Curiosamente se fue a Marvel. ¿Qué está pasando? Que ahorita en televisión DC no tiene ninguna cabeza. Por eso se está aventando a lo mejor a imitar a Marvel. Lo mismo le está pasando en cine. La dueña o la cabeza de DC de toda la vida, Janet Kahn, se jubiló hace 3 años. Jubilada Janet Kahn, ni los cómics, la prueba son los nuevos 52, ni los cómics ni nada ha dado pie con bola. O sea, ¿por qué? Porque no hay cabeza en DC. O sea, véanlo así, que como empresa, no es que DC esté mal, es que no hay quien ponga orden, ni en un rubro, ni en un rubro que es el impreso, ni en el rubro del merchandise. Y es verdad, porque incluso también hace poquito despidieron a Karen Berger, directora editorial de Vértigo, y eso también, ya muchos augurábamos el final de la línea, Siguiendo con lo que comenta Gus, ¿estás viendo que el negocio son las películas de superhéroes? Y te lo estás perdiendo. Y Warner lo que está pensando: vamos a sacar un spin-off de Harry Potter, que es la que nos facturaba 800 millones. ¿Por qué? Porque los superhéroes no hemos podido. Entonces estás volteando a otra franquicia importante, que era Harry Potter. Entonces hagamos otra película de Harry Potter. No hagamos una buena película de superhéroes para agarrar parte de ese mercado. No, vamos a hacer lo que nos estaba funcionando. Oye, pero por ahí escuché que eso ya lo habían conjurado, ¿no? Que ya no se iba a hacer ese spin-off. No, sí, están... ¿Quieres hacer un spin-off de Harry Potter? ¿Por qué no? Rowling está involucrada y sigue siendo dinero. Es más fácil que veamos a la Mujer Maravilla en Agentes de S.H.I.E.L.D. encarnada por Linda Carter que algo de la Mujer Maravilla de parte de Warner. O sea, yo estoy seguro que en Marvel lo están pensando. Linda Carter, ¿no quieres venir a hacer un bonito cameo? Puede ser, ¿eh? Bueno, es que además, bueno, me gustó mucho tu juego de palabras, ¿no? Ese brodito ya se conjuró. Se puede conjurar una película de brujos, pero bueno, o sea, ¿verdad? Está bueno. Y segunda, yo vuelvo a decir, yo creo que DC tenía una carta muy fuerte en el negocio de los videos. O sea, en las películas, Flashpoint, Wonder Woman, este maravilloso corto de otra vez de Green Arrow y Black Canary de la boda, que se me hace de la película mejor hecha de DC, la muerte de Superman, etcétera. Si se daban cuenta, sacaba 2 o 3 películas por año. Entonces quiere decir que el negocio del video le dejaba muy buena lana con una inversión muy baja y por eso no le interesaba lo filmado. Ahorita ya no tiene esa carta fuerte, ya no tiene proyectos para video. La nueva serie de Teen Titans es basura. Ni aunque uno tenga 5 años es buena, o sea, está pensada para un público muy, muy, muy, muy pequeñito, de niños de entre 4 a 6 años, 7 años, y yo creo que está mal planeada, mal pensada. O sea, ni a ellos les gustaría. Obviamente, alguien mayor de 8 años no la puede ver. No. Yo no la he visto, es como... No continúa la serie que hizo de Teen Titans al finales de la década pasada, ¿no? No tiene nada que ver. Son los mismos personajes, pero tratados como Plaza Sésamo. O sea, de una forma muy, muy infantil. Tranquilo con Plaza Sésamo, ¿eh? Bueno, sí, Beto y Enrique dirían muchas cosas. Sí, la pareja gay por antonomasia, ¿no? Ellos nos enseñaron de tolerancia, por eso cuidado con Plaza Sésamo, ¿eh? Cierto, cierto, perdón, niño lata, tienes razón. Me cuesta mucho trabajo decirte niño lata, pero bueno. Es divertidísimo, ¿verdad? A todos les cuesta trabajo, te acostumbras después de un rato. Está bien. Entonces, eso es lo que le está pasando, ¿no? Que ahorita van a ver qué pega, porque yo creo que económicamente no ha funcionado. Vuelvo a lo mismo, ya que vamos a empezar con el tema del coleccionismo. Por eso esta horrible mes de villanos, de portadas 3D, que nos regresa, y todo mundo lo dijo, nos regresó a los años 90. Tanto que ya ahí viene Televisa con sus portadas de holograma, de Fatal Attraction, que fueron las primeras portadas que trajeron algo especial hace 20 años. ¿Sí? Y no te quiero platicar, ya me imagino cómo va a estar ahora para conseguir una de esas portadas de Fatal Attraction. Ya me imagino los precios que van a alcanzar ahí en Fantástico, en algunas otras tiendas ya en la reventa, ¿no? Pero porque hay quien lo quiera pagar. Hay quien lo quiera pagar. O sea, si yo tengo la portada y te la voy a dar en 200 pesos y tú la quieres comprar, no es mi problema. Hay mercado. Es más, dame 250. Porque es gente obsesiva que no puedo vivir sin ella. O sea, mi razón de ser es tener esta portada con holograma. Aunque mañana la pueden contar a precio de portada. Yo la quiero hoy. Bueno, y entonces ahí, digo, ya entrando un poquito al tema del coleccionismo. ¿En qué momento se convierte en algo malsano? ¿Y en qué momento algo uno dice, pues que es algo inocente, es lo que nosotros hacemos? Sí, ese es un muy buen punto. Pero antes de que lleguemos a la parte del coleccionismo, quisiera nada más así como que acotar rapidísimo. ¿Qué fue lo que les gustó? Así rapidísimo aquí todos los cuatro. ¿Qué les gustó de Agents of S.H.I.E.L.D. en este primer episodio? Lola. ¿Eh? Lola. Lola. Ah, sí, es la onda. La verdad es que el carrito es la onda. El ritmo tiene buen ritmo. No, es entretenida. No te duermes, no te cansas. Está bien. Está entretenida, nada más. Yo tendría que decir que no se tientan el corazón para mencionar cosas pasadas de las películas y demás. Yo creo que a mí lo que puedo decir es que me gustó mucho la dirección de Joss Whedon y que la idea de hacer un universo más grande y de mezclar televisión con cine me parece que es una muy buena idea. Hay otra, que la gente Coulson regrese y no te digan por qué, es genial, es así de que ustedes no se preocupen, ya vamos a empezar, o sea, no hay... No, pero a ver, ¿cómo está pasando esto? A mí me lo tienes que explicar, me tienes que narrar, necesito un episodio previo. No, estoy vivo, acéptalo. Ya. Ya, y eso también, Clark Gregg, como el agente Coulson, para mí es el papel de su vida. No sé tú, carnal. ¿A poco tuvo otro? ¿O qué? ¿O qué? No, es cierto. Es bastante bueno y es un personaje entrañable, la verdad. Pues sí, es muy de cómic, ¿no? O sea, regresa de la muerte y... ¿Para qué nada más regresó de la muerte? ¿A quién nos importa si cómo se salvó? Nada más, ya, de aquí. ¿Algo que no les haya gustado de este primer episodio de Agents of S.H.I.E.L.D.? Yo te lo dije, a mí no, lo que no me gusta es el... teen-oriented, o sea, lo orientado hacia el público, pues, joven, adolescente. Sus actores son muy estándar de Hollywood, pero eso no es bronca de la serie. Esa es bronca de Hollywood y de las películas hechas en Los Ángeles. Pero pues digo, está bien, es negocio, yo lo entiendo. Pero personalmente eso a mí no me gustó. Estoy con lo del casting. O sea, es así. No hubiera hecho daño tener alguien. Un veterano, ¿eh? O sea, uno o dos. O sea, sí tener a los chavos, pero de repente que otro adulto estuviera cuidándolos no me hubiera causado problemas. Y que dos de las chicas, según yo, son clones de ellas mismas. Exactamente. Bueno, es que también volvemos a lo mismo, es la fórmula que ya teníamos en John Justice, ¿no? Un héroe viejo, bueno, en este caso un agente grande que es Coulson, con su grupo de teenagers que les va a enseñar a ser héroes, ¿no? O en este caso a ser agentes, porque eso es, creo que es la tirada de la serie. Lo que no me agradó mucho fue, para no spoilear, no espero que no se vuelva una cacería de mutantes o de una especie de X-Factor, pero televisada. Vamos a rescatar a los mutantes nuevos que están recuperando sus poderes, ¿no? Eso es lo que no me agradó. Como que podían haberse metido ideas de espionaje o de conspiración, no sé. Algo más fringe, más agradable, ¿no? Yo también espero, deseo que no sea una de esas series que para entenderla tengas que ver los 22 capítulos. O sea, que cada capítulo lo puedas cachar y disfrutarlo. O sea, que si haya una trama general... pero que no es necesario, ¿no? Te tienes que chutar todos los capítulos en orden, porque si no el misterio no lo estás captando. O sea, llámese Lost, llámese Héroes, o sea, todas esas payasadas así de, no, yo quiero ver un capítulo, llegar, poder verlo y ¡ah! Excelente. Que alguien me platique luego el anterior. Muy Marvel a la Jim Shooter, ¿no? O sea, que todo, que cada capítulo es el primero de alguien, ¿no? Bueno, la verdad es que es Whedon, no es Abrams. Sí. Es Whedon. Abrams maneja mucho la idea de la conspiración y de... Si no entendiste un capítulo, lo siento, tienes que ver toda la serie. Y Joss Whedon pues ya tuvo a Buffy. Yo no vi muchos capítulos de Buffy, pero los que llegué a ver les entendí. Quiero ver cameos de Buffy. Sí, seguramente los habrá, estoy casi seguro. Y de Firefly, ¿verdad? Que de, o sea, quien haya visto Firefly, bueno, Serenity Firefly, los 12, 13 capítulos que hay, sí, la verdad, o sea, Whedon sabe manejar una forma de dirigir, pero lo hace muy bien. Que eso es lo que a mí, lo que no me gustó, dos cosas. Una pareja de científicos británicos que los abominé, que se me hicieron copia de lo que vimos en Pacific Rim con esos científicos también, o sea, son como... Los nerds chistosos o que se quieren ser chistosos, no me encantó esos personajes. Y la otra es que lo que platicaba también con mi hermano, lo que tú me decías, es que este lo dirigió Joss Whedon. A ver cómo salen los demás, donde ya no va a estar su manita tan metida, ¿no? No importa, anunciamos que va a haber un cameo de un Avenger. Con eso la libramos, ¿no? Bueno, yo creo que de eso de su manita no tan metida, bueno, los Nolan estuvieron muy metidos en Superman y se notó. Yo creo que aquí también la mano de Whedon va a estar siempre encima de cualquiera de los directores que estén en cada programa, ¿no? Pues ojalá, yo lo espero, le tengo, al menos me dan ganas de ver la serie, el primer capítulo me dejaron con ganas de ver más, y pues como dices tú, Bernardo, sí que sea posible cacharlo en cualquier momento. Algo que a mí me pasó mucho con Héroes, cuando ya empezó la segunda temporada y que nada más creo que vi uno o dos capítulos, ya me perdí, o con Lost, literalmente me perdí creo que 5 capítulos de una temporada, y dije, no, ya, hasta aquí llegué. Sí, es lo que es que también volvemos a la parte del negocio. Es que es una estrategia muy usada. Es engancharte de alguna manera un poco marrullera para que sigas la serie, para que veas todos los capítulos, para que tengan rating. Porque si no le captas algo, ya no le tienes a todo lo demás. A veces sale el tiro por la culata de que el público se aleja. Pero bueno, o sea, de que es una estrategia de negocio, pues ahí está. Ok, y antes de que entremos con el tema, hablando de un cómic que es coleccionable, por cierto. Hay una deuda que tengo por ahí con un escucha que me puso ahí en el Facebook una pregunta que no le había contestado, que es acerca de Lady Deathstrike, que es no sé si la ubiquen, la Lady Deathstrike de los X-Men, que de dónde salió, cuál fue su origen. ¿Alguien de ustedes se acuerda de cómo empezó Lady Deathstrike? No está Joy. ¿No salía en la serie de los 90s de televisión? Sí, también. ¿Pero saben de dónde salió? Salió de Daredevil. En un cómic de Daredevil. En un cómic que era el Daredevil 197, si no mal recuerdo. Y ahí no era Deathstrike. Era Yuriko Oyama. Era una chica que su padre, el profesor Oyama, tenía una identidad de villano que se llamaba Dark Wind. Y él lo que hacía, le dio huesos de adamantium, o le quería dar huesos de adamantium a Bullseye. Que en ese momento Bullseye estaba paralítico después de toda la etapa de Frank Miller. Esos cómics los escribió Denny O'Neill y es poquito después de la etapa de Frank Miller. No recuerdo quién es el dibujante, pero el entintador del primer número donde apareció Yuriko Oyama es Mike Mignola. O sea, imagínate, estamos hablando de hace un montón, todavía apenas entintaba el señor. Y en esa primera aparición era únicamente una chica, era la víctima. Su papá era una persona terrible, que quería crear como un tipo de super soldado a través de Bullseye, y que marcaba a sus hijos, les ponía unos kanjis en la cara, los marcaba con una navaja o algo así, y lo que ella quería era que Daredevil le ayudara pues para salvarla, ¿no? Termina esa parte, su padre muere, el padre de Yuriko Oyama, y ella se vuelve loca, o sea, literalmente se vuelve loca, y en esa locura lo que dice es, quiero recuperar el adamantium, que fue el proceso que hizo su padre, que logró fundir huesos con adamantium. Quiero que me lo regresen y quiero matar a todas las personas que tengan que ver con ese proceso del adamantium. Y por eso va a buscar a Logan. Y para poder hacerlo se une con otra villana que es Spiral, que es la que le da esa configuración de cyborg, y se une con otros cyborgs que son Cole y Reese, ¿no te acuerdas de ellos del Hellfire Club? ¿No te acuerdas de la saga de Dark Phoenix? Los después, antes de los Ravagers. Ravagers o Scavengers, ¿no? Los Ravagers, creo que sí eran. Sí, exactamente. Que ellos eran unos viles agentes del Hellfire Club, que Wolverine los masacra, no los mata, pero les aplica las garras, y finalmente pues ellos los reconstruyen como cyborgs, digamos que auspiciados por Donald Pierce, que es uno de los miembros del Hellfire Club, y ahí se les une también Deathstrike, que de hecho la primera aparición ya de Yuriko como Deathstrike, por ahí la tengo, ese cómic está muy padre, que es con Wolverine, es un cómic de X-Men, que está Wolverine, que lo están persiguiendo, y se encuentra con Julie Powers de Power Pack. Y ese cómic, la primera aparición de Deathstrike, donde ya le dan las garras y toda la configuración, lo dibuja Barry Windsor-Smith. Y está increíble ese cómic. Son de las portadas de Barry Windsor-Smith, como 4 o 5 números que hizo para Uncanny X-Men, ¿no? Porque hizo. Bueno, es que el señor se tardaba demasiado tiempo como para ser un dibujante regular de cualquier serie, ¿no? Y cómo no se tardó, la verdad es que le metió una cantidad de detalle. Digo, ahí tenemos Arma X para el ejemplo. Sí. Y la verdad, y bueno, más o menos ese es como que el origen de Deathstrike. No se me hace un personaje, digamos, vital para la saga de X-Men. Se me hace interesante, divertido. Lo han querido hacer de mil maneras. Lo más reciente que vi es que la hicieron parte de un como culto de seres tecnológicos que querían dominar el mundo. En la etapa de Secret Avengers de Rick Remender, que honestamente la dejé de leer porque no me encantó. Pero, pues vaya, o sea, no digo que sea un mal personaje, pero se me hace como que está ahí, cumple su función de ser una villana de Wolverine. Y más allá de esa aparición que medio rara que tuvo en la película de X2, de X-Men segunda, X-Men 2, pues, o sea, ahí le cambiaron completamente el origen. Ella era mutante, ¿no? Y creo que también, y no tenía el adamantium. Y te acuerdas cómo muere, de hecho, ¿no? Ah, sí, lo hago con adamantium. Pero sí tenía adamantium, ¿no? No tenía adamantium. ¿Ah, no? Ay, mira, tengo años viendo esa película y siempre le capté mal. Bueno, hasta donde me acuerdo, creo que no. Y esa la interpretaba Kelly Hugh. Kelly Hugh era la actriz que interpretó a ella, a Lady Deathstrike. Y fue una aparición así sin pena ni gloria. Es algo típico de las películas de Hollywood, que acaban matando al villano, ¿no? Y digo, como que cierra la posibilidad de que vuelvan a aparecer, no sé. Pero bueno, Aymar, ahí está la respuesta para que veas que sí cumplimos. Y ahora sí, vamos a entrar propiamente al tema que queríamos platicar, que es acerca del coleccionismo. Primero, quisiera preguntarles, ¿son lectores o son coleccionistas? ¿O los dos? Ah, eso yo ya lo pregunté. Ya lo pregunté por Facebook. Yo soy las dos cosas. Yo sí leo cómic, pero sí lo conservo. Lo cuido, lo almaceno, lo organizo. O sea, por eso es un objeto. También, por eso las portadas 3D, por eso las portadas especiales, porque el cómic como tal también es un objeto que se tiene que guardar y cuidar, ¿no? Pero sí lo leo. Yo sí leo cómic y de todo. Igual. Leo y colecciono. Y creo que colecciono más de Star Wars que cómics. Y lo que te voy a decir, tú no nada más coleccionas cómics, coleccionas más bien figuras, ¿no? Yo junto plástico. Ok. Aquí es que habría una pregunta, ¿los abres o los guardas con su plastiquito y todo? Junto plástico y polvo. Okay. Porque los abro. Okay. Yo soy lector, tendré por ahí algunos que conservo porque les tengo mucho aprecio y me gusta releerlos, pero yo soy lector realmente. Yo la verdad me considero más lector que coleccionista, no me importa tanto si el cómic es una reimpresión, si es un TP... pero quiero tener la historia, o sea, sí, y me gusta tenerlo en físico. Tengo muchas cosas en digital, desde luego, pero para mí siento que no las tengo, o sea, que no existen, o sea, que están ahí en el éter, ¿no? De hecho, no existen. Lo que tienes es una colección de bytes. Lo que tienes en un internet es una colección de bytes, que no sirven para nada y se pueden borrar mañana. Sí, puede haber una copia y lo puedes recuperar en 20 segundos o en 2 minutos lo vuelves a bajar. Pero no tienes nada. Ahora, hay gente que le gusta eso, que dice, bueno, ¿por qué te aferras a un objeto, a, como dice Bernardo, a coleccionar polvo? Yo ya lo he escrito en el decálogo del coleccionista, lo he marcado en varias columnas. El placer de administrar, organizar tu propia colección, no lo quita, no lo puede dar ninguna reunión de bytes. Administrarlo con cómo lo vas a organizar, todo Batman, todo DC, todo por orden alfabético, por series, por autores, por dibujantes, por TPs, los TPs van junto a los cómics, o los cómics van separados de los TPs, 20,000 organizaciones que cada una de los colecciones que está yendo sabe que es un placer. O amontonarlos en una pila enorme. Sí, claro, porque hay gente que no los cuida nada, pero los colecciona, los tiene ahí guardados, ¿no? Que de hecho, digo, ya después platicaré de cómo tienes organizada tu colección, porque ahí tengo que hacerte burla de eso. Es la forma más rara que yo he visto en la que alguien pone el orden, entre comillas, orden de algo, ¿eh? Pero bueno, ya platicaremos después de eso. Y algo que tú comentabas ahorita, Gus, es que tienes como que ese placer de tocar el objeto y guardarlo como se te dé la gana, ¿no? O sea, como tú quieras acomodarlo y como tú te sientas más a gusto. Eso es algo que sí, a lo mejor digitalmente harás carpetitas o lo que tú quieras, pero pues no, o sea, no lo puedes personalizar como tú quisieras. Un coleccionista de cómics no puede ser un ecologista. Jamás. Por mucho que el papel esté impreso en papel reciclado, ¿no? Ajá. O sea, no podemos. O sea, podemos ahorrar agua, pero no papel. No podemos hacer. Y bueno, tú decías que hay gente que tiene arrumbados los cómics, Bernardo. Pero yo creo que, por ejemplo, con las figuras, uno de los placeres, porque yo también mis figuras las abro, no las puedo tener guardaditas en su plastiquito, se me hace horrible. Digo, yo tuve tiendas muchos años, y tener una colección donde en tu pared todo está dentro de su empaque, pues es, se me hace que tienes una pared y una tienda ahí enfrente, no tienes una colección. O acumulas cajas. O sea, según yo, lo padre de tener una colección es poder exhibirla. Es que tú la exhibas, ya sea para ti o para tus amigos, etcétera, etcétera. Porque tenerlo en cajas, no, bueno, ¿y esto qué es? O sea, son cajas de cajas. O sea, no, es cómo lo exhibes, es cómo lo ordenas, cómo lo acomodas, cómo lo limpias. O sea, cuando yo limpio mis figuras, es neta, es una semana. ¡Wow! O sea, sí tienes bastantes figuras que limpiar. Pero eso es un placer, el placer de limpiarlas, de organizarlas, de cambiarlas de lugar, de integrarlas nuevas, de poner todos los Darth Vader juntos o ponerlos separados o ponerlos por la serie etapas, que salió, ¿no? Por etapas o las naves. Todo eso te es un placer que va generando cada una de las personas. O sea, de jugar con ellas, porque cuando las limpias, juegas con ellas. O sea, no puedes no jugar con ellas, no nada más es limpiarlas, o sea, es así. Juegas con ellas, o sea, mueves el Vader y bueno, a ver el Luke, a ver, juegas con ellas. Que eso está bien padre, porque aunque ya estemos grandes, o sea, no dejas de jugar, o sea, de decir, oye, pues es un juguete al final del día, ¿no? Y otra cosa, ahora sí, me cambio al cómic, y aquí sí voy a hablar bien de las portadas 3D, o de cualquier tipo de portada especial que exista. A lo mejor ahí en ese momento el cómic importa porque es un objeto, porque la portada está bonita. No dudo cuántos de nosotros no tenemos N cantidad de cómics que jamás han sido abiertos, pero la portada es una maravilla. ¿Sí? La portada es tan buena que lo compramos. Es Dark Hawk, es Green Arrow, es Aquaman, es Nova, es Firestorm, es Spawn. O sea, es uno de los superhéroes segundones, lo que sea. Pero ese día el portadista se lució y ya la tenemos ahí. Y nos gusta tenerla. En mi caso, por ejemplo, como yo crecí con otro tipo de cultura, de otra forma de tener el cómic, como no llegaba todo, yo tenía, guardaba y guardo cualquier aparición de un superhéroe nuevo. Porque como no era fácil obtenerlos, si apareció un superhéroe, un villano que yo no conocía, el cómic se guardaba. Porque era fulanito de tal, que había salido por primera vez, de Creeper, Crimson Carmesí, Doctor Fate, o Mr. Terrific, que en los años 60 era un héroe olvidado, sí. No era el héroe que ahora es. Era, porque ahorita ya lo hicieron otra vez, igual de lame en los nuevos 52, pero bueno. Pero todo ese tipo de cosas son los motivos para guardarlos, ¿no? O para organizarlos. Ahora, de gente joven que conozco, pues es lo mismo. El dibujante, el personaje, son motivos suficientes para tener el cómic. Aunque sea el cómic más malo del mundo, pero si aparece Ghost Rider, hay que tenerlo. Tan es así que cuando estaba en una tienda de Kaboom por acá en Satélite, vi un cómic de Ghost Rider malísimo y no me lo acabé. No, de Wildcats Team One, ¿te acuerdas? De hecho, yo te iba a corregir. Claro, era Wildcats Team One, una portada horrible, horrorosa. De Jim Lee. Horroroso. Que por alguna razón lo tienes. Compraste Youngblood. Compré Youngblood. Compraste de esas bolsitas que traían como 5 cómics. No me acuerdo qué, no me acuerdo qué Basofia te salió ahí, y creo que por ahí la tenías, creo que sí la sigues teniendo, no sé. Youngblood Strike File, con arte de Jay Lee, fíjate, imagínate. Yo voy a defender, ¿eh? Wildcats de Jim Lee, visualmente era bonito, era horrible, pero cuando lo tomó este Travis Charest, lo volvió maravilloso, ¿eh? El dibujo era maravilloso y sí son dignos de cualquier colección. Ahí sí. Sí, Travis Charest, la verdad, se tardaba horrores en dibujar, pero qué buen ilustrador. Es el que hizo Wildcats X-Men, ¿te acuerdas? El número uno. Sí, nada más que estamos hablando de Wildcats Team One. Ah, Team One. Es que Team One era como hacer su Wildcats de los años 70, prácticamente, ¿no? Y la verdad sí estaba bastante malito el cómic, pero como dices tú, en esa época que vas empezando, quieres todo, ¿no? Quieres las portadas, quieres este... quieres la aparición especial, no sé. Ahora, también, como coleccionista, ya acaparé, Bernardo, quítame la palabra, no soy Joy. Saludos, Joy. Saludos, Joy. Por cierto, espero que todavía sean saludos, Joy. Cuando tú coleccionas, no aquí vamos a hacer lo mismo. Se colecciona por amor al cómic, no porque sea uno un experto. Yo odio la palabra experto, odio la palabra conocedor, etcétera, porque cuando yo era chavo en la facultad, decían que un experto es una persona que cada día sabe más de cada vez menos. Y eso a mí no me gusta. O sea, si hay un universo de cómics, lean cómics, o sea, no lean a Batman, no, pues lean Justice League, Superman, etcétera, o Captain America, o Daredevil, que a veces tienen mejores historias. En este sentido, si les gusta un personaje, si les gusta una situación, no importa quién lo dibuje, guárdenlo, y merece ser guardado. No importa si es el cómic más excelso, si va a cambiar la industria, o si es un cómic que leyeron que se lo llevaron al baño para leerlo. O sea, a lo mejor esa es su única función, pero válida. Tan es así que yo rescato cómics, ¿verdad, carnal? Mi arqueología comiquera medio extraña. Y luego te encuentras cada joyita ahí, por cuestiones raras, pero sí. Esos cómics de Cloak and Dagger chistosos. Había un cómic de Cloak and Dagger, les cuento la anécdota, ahí en el Metro Valderas, ahí afuera de la Ciudadela, había puestos de cómics y de revistas viejas, y había un cómic así entre toda la pila, de Cloak and Dagger número 3, una cosa así, con una portada de Jim Lee, por cierto. El cómic es malísimo, no le entendí nada porque tenía que estar como que en un contexto. Y ahí lo guardo con mucho cariño porque ese cómic, yo pasé fácil como 6 meses, todo un semestre de la prepa que pasé por ahí, lo veía, y lo veía, y lo veía, y nadie se lo llevaba, no, nadie pelaba el maldito cómic. Dije, ¿cuánto? No, pues 3 pesos, venga. O sea, y fue como de rescatarlo porque pues, si no, ahí alguien lo va a hacer pulpa, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos una anécdota, mi ex socio Carlos Tron y yo, cuando teníamos cómics S.A., el primer día que abrimos, uno de los cómics que llegó fue Arion el Inmortal número 3, Arion de Inmortal 3, ya llegó como back issue, pero nos acordábamos muy bien que estaba ya ahí el primer día. 4 años después seguía en las cajas de back issue. O sea, nadie se lo había llevado, había pasado por distintos locales, había ido a todas las ferias y nunca se fue. Él lo sacó, estaba acomodando las cajas de back issue, lo saca, lo pone sobre el mostrador y me dice, esta cosa nunca se ha ido y no se irá y está con nosotros desde ya que abrimos. Por X, Y, Z se aventó ahí al mostrador, a alguien se le cobraron sus cómics, se acabó. Una semana después, la persona que compró esos cómics llegó muy apenado y me dice, oye Gustavo, discúlpame, pero cuando me llevé mis cómics, me llevé este por equivocación y me regresó el Arion el Inmortal número 3. A partir de ahí, fue decisión de Carlos, hay que darle su crédito, lo enmarcamos. Porque dijimos, ni robado, ni regalado, se fue. Por lo tanto, merece ser guardado y conservado. ¿Quién tiene ese cómic ahorita? Carlos Tron. ¿Y todavía lo tendré enmarcado? No sé, pero yo... Bueno, enmarcado está, o sea, no se le puede quitar el marco. Pero yo creo que sí todavía lo conservan. Está enmarcado. Habría que preguntarle. Sí, ¡qué maravilla! O sea, ni regalo. Era como que la maldición del cómic de Arión número 3, ¿no? ¡Hasta se regresa! ¡Qué bárbaro! Por eso era el inmortal, porque no se fue ni regalado. O sea, regresó. Y claro, si el cómic era malo, sí era muy malo. La historia era mala. O sea, yo creo que también el chavo lo ha de haber leído y ha dicho, no, mejor lo regreso, ¿no? De lo que mencionaba Gus, de por qué coleccionamos. Creo que se vale coleccionar por cualquier cosa. Si te gusta el personaje, si te gusta la historia, si te gusta el evento, si es porque este, tu escritor, tu dibujante, etcétera, etcétera. Creo que lo único por lo que no se vale coleccionar, al menos para mí, es porque lo estás viendo como una inversión. Se me hace absurdo coleccionar cómics como inversión. Pues fíjate, comparto en buena medida ese comentario, y antes de que toquemos ese comentario, yo creo que es momento de hacer una pausa, vamos a hacer un corte musical. En esta ocasión pues tengo tantos invitados que bueno, no sé, carnal, ¿qué canción ponemos ahorita en el corte musical? Yo como que, ¿por qué yo? Oh Dios, no vamos a poner boy bands, no. Mira, a ver, hay una, ya ves que yo luego cuando me clavo en algo, ya busco, cómics y libros, si hay series de televisión, soundtracks, etcétera. Ahorita me metí mucho en ese asunto que está muy de moda ahorita, de Attack on Titan, que su soundtrack es buenísimo, es maravilloso. Ahorita no me acuerdo el nombre del compositor, pero es genial. Y hay una canción en particular que se llama DOA. Padrísima, de verdad. Pues vamos a escucharla. De verdad, es muy. Como para empezar bien un lunes. De verdad, está buena. DOA del soundtrack de Attack on Titan. Aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. No se vayan a ningún lado. sí, ya estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de este corte musical recomendado por el Niño Rata, que es de Attack on Titan. Sí, ya vi que estás checando que sí se esté grabando, porque no pensamos hacer la introducción nuevamente. A ti fue el primero que te la apliqué, ¿verdad, mi estimado Bernardo? No recuerdo. Sí, la primera vez que grabé contigo nos echamos una introducción acá y nos ibas a contar algo de, creo que de Engine Knight. No recuerdo. Ay, ajá, hazte, síguele. ¿Tienes ese que es el Café Comiquero número 30? Este es el 27, el que grabé con Bernardo habrá sido el 21 o 20, más o menos. No, pues muchas felicidades, ya tienes más de 6 meses. Ya, sí, ya, sí, cierto, ya más de, ya casi 9 meses con esto. O sea que ya tiene ratito, ¿eh? Oye, sí es cierto, bueno, ya le voy a ir planeando el aniversario. Ah, claro. Sí. Va a estar bueno. Ese sería, curiosamente, es un aniversario muy, vale, sería muy petrolero. Porque ese, el primer programa salió el 18 de marzo, ¿eh? Ahí te encargo. Hacen un meeting ahora de la reforma petrolera. Sí, en reforma, por favor, hay que parar reforma. Sería bueno hacer un meeting comiquero. Sí, vamos a parar reforma para... No, ¿saben qué sería bueno que no existe? Hay una marcha zombie, hay una marcha de vampiros, hay una marcha de otakus, hay una marcha de Harry Potter. ¿Por qué no hay una de superhéroes? Sí, ¿por qué no? Hay que sería padre armarla, ¿no? La marcha geek. Yo no me disfrazo nunca de nada, pero me quedé que solo por ese asunto, a ver de qué fregados me pongo, aunque sea un disfraz de rata que parecería Lester de Big Man, pero aunque sea eso me pongo. Lester de Big Man, no manches. ¿Quién se acuerda de eso? No, yo sí, a mí me encantaba Big Man. Yo aprendí mucho con Big Man, lo tengo que decir. Que te digan los escuchas si se acuerdan de esa referencia o no, para que veas cuál es tu focus group. Exacto, a ver, escuchas el cambio con Miquedo, ¿se acuerdan del mundo de Big Man? Ahí sí, aguas, porque yo sí trabajo en mi casa, perdón, sorry. Yo sí tengo la tele enfrente y Big Man lo pasan en Canal 11 a las 3 de la tarde todos los días. ¿En serio lo pasan ahorita? ¡No manches, qué padre! Ay, qué bueno, regresó algo bueno. Comercial gratis, sobre todo porque tengo una amiga que trabaja ahí. Canal 11 está poniendo muy buenas cosas, ¿Tienes una amiga que trabaja en Canal 11? Sí, ella es investigadora de producción. Javiera, de hecho, una amiga mía que le gustó por Ivy for Vendetta. Saludos a ella por si nos escucha un día. Pero bueno, ahí está. No, padrísimo. Y precisamente hablando de la parte que mencionaste, Ivy for Vendetta, cómic muy coleccionable, tengo la idea. Al menos los números individuales. A ver, ese es un ejemplo muy interesante. Ivy for Vendetta se vende hoy y se vende como bolillos en formato TP. ¿Están de acuerdo? O sea, constantemente hay reedición del TP. Es algo que está en print toda la vida, ¿no, carnal? Y si vas, por ejemplo, a librerías como El Péndulo, ahí tienen sus cajitas, que ya resurtieron, por ejemplo, de la máscara de B con el tomo y todo, ¿eh? Y a lo que voy, la historia es muy buscada, se vende el tomo, ahora ya trae la mascarita algunos, pero los números originales son raros. ¿El hecho de que sean raros ya lo hace coleccionable? Bueno, todo cómic es coleccionable. Okay. Todo cómic es raro. Todo cómic, o sea, si me voy a meter a hablar como comunicólogo, todo cómic es un reflejo de una sociedad. Todo, cualquiera, hasta los nuevos 52, por muy malos que estén, son reflejo del mercado, de la sociedad, de lo que nos gusta a la gente, a los jóvenes, a los viejos, etcétera. Entonces, ¿merece ser coleccionable? Sí. Todo cómic más raro que es raro. V for Vendetta es raro porque en su momento no había público para él, llenan muy pocos. Miracle Man es muy raro porque en su momento no era un éxito comercial y de eso lo hace coleccionable. Si nos vamos a ese criterio, pues hay N cantidad de títulos que no son nada comerciales que serían coleccionables simplemente por el hecho de no ser populares. Yo creo que todo el cómic que le gusta a cualquier persona es digno de ser guardado, de ser coleccionado. Hoy en la mañana me tocó ver como crítica al coleccionismo de los nuevos 52, un tipo que quema el Daughter's Joker. ¿A poco? Lo quema, lo mete al microondas y lo quema. A la hora que le está quitando las grapas, creo que yo oía los lamentos del cómic. O sea, a mí me dolía cómo lo estaba torturando. Y no porque sea un cómic súper valioso y rarísimo y que cueste miles de pesos, porque era un cómic. O sea, en mi vida he usado un cómic para forrar algo. Híjoles, yo sí. ¿Usaste algo para forrar? A ver, ¿cómo? Sí, yo tenía una carpeta de tarjetas coleccionables, por cierto, que la forré con recortes de un cómic repetido. Eso sí tengo que decirlo, de un cómic repetido. Sí, exactamente eso te iba a decir. Era un cómic repetido. Que tenía. Te voy a quemar, por cierto. Tenía dibujos de Rob Liefeld. Lo tenías repetido y era de Rob Liefeld. Y de Todd McFarlane. Eran los 90, denme chance. ¿No? Pero tienes razón, sí vi ese video y sí fue de. Ay, no manches. O sea, sí estuvo muy manchado. Aplaudo esos videos. Los aplaudo. Me dan un placer morboso que alguien va a tomar algo que otros se están matando. Vean. Exactamente, o sea, y lo voy a destruir. Me parece así genial. Es como licuar un iPhone, ¿no? ¿No has visto eso donde los meten en una licuadora? Así de loco está. Bueno, ahorita dijiste algo muy importante. Lo tengo y no se los doy. El comprar un objeto tan caliente ahorita, las portadas del 52, las portadas de holograma que va a sacar Televisa, todo eso es esta necesidad que tenemos como coleccionistas de yo lo tengo y tú no. Yo lo conseguí y tú no. Yo pude pagar el precio y tú no, porque realmente no son objetos que necesitemos para la vida diaria. No nos vamos a morir por no tenerlos. En el caso de los nuevos de estas portadas 3D, dentro de 6 meses que se acabe la fiebre, los vamos a encontrar a todos a mitad del precio que los compramos, si no es que les rematen muchas tiendas porque les sobraron, o en colección, o gente que compró 20 ejemplares del Joker y que ahorita y dentro de 6 meses lo va a vender en 2x1 o te lo doy de regalo si me compras la Fatal Attraction de Televisa. Ajá, exacto. De hecho, yo estoy esperando encontrar el mismo diseño, así la portada lenticular, en cuadernos. Sí se parece, de hecho, ¿no? Híjole, no creo que tengamos que esperar 6 meses para eso, ¿eh? Es un asunto también muy del coleccionismo que es muy volátil. En cuestión de 2-3 meses que llegue el nuevo evento, que empiecen a sacar Infinity, ya vas a tener que dar estos cómics rematados. Pues sí, bueno, exacto, por lo menos la parte aquí en México, ¿no? De Televisa. Ahorita no sé los Age of Ultron que estuvieron tan buscados, ¿cuánto valdrán ahorita, no? A precio de portada, si no es que más barato. Ahora, como dijiste, como dice el niño Arlata, ay, me cuesta mucho tiempo, busco tu nombre, pero déjame en público, no lo puedo decir, tengo que decir niño Arlata, me cuesta mucho trabajo, pero bueno, aparte no me gustan las ratas, pero bueno, ya ves, no le caes bien. Las ratas, no los ratas, que es distinto. Ajá, ya, ese es lo que iba yo a decir. Era de las portadas, de que no pasaron 6 meses. Por ejemplo, ahorita el otro evento, que es Infinity, que está sucediendo en Marvel, tiene portadas variantes. Tiene portadas de infantiles, lo que ahora ellos llaman los de Baby Marvel, de cover. Cuestan lo mismo que cuestan las lenticulares. Y nadie se está matando por ellas. Y no tiene ningún efecto, simplemente es una edición limitada. O sea, tiraje menor. Y cuestan lo mismo. Y eso es más probable que sí conserven su valor, por ser ediciones limitadas, que las portadas de 3D. Porque de hecho las portadas 3D sí iba a ser el tiraje normal del mes, ¿no? En teoría iba a ser lo que siempre publica DC, pero con ese lenticular. Y después dijeron, no, pues no alcanzaron, vamos a sacar las 2D. Y obviamente tienes dos artículos que, quiero la 3D y quiero la 2D, ¿no? Y eso también me causa un conflicto enorme. O sea, si eres de los que compran dos cómics del mismo, deja de hablarme. Deja de hablarme. Es así de. ¿Cómo tienes el mismo número dos veces? ¡Ah! ¿Qué pasa? Ya sea con dos portadas o la misma portada dos veces, ¿no? Bernardo, esas perdadas duelen. Avisa cuando pasa el casco, ¿eh? Esas duelen. Que, no sé. Eso de tener dos números del mismo cómic. Mira, a lo mejor uno como que para guardarlo porque significó algo para uno mismo, etcétera, y el otro pues ya para poder manosearlo y hacer lo que uno le dé la gana, pero pues sí, yo estoy con Bernardo en eso, sí me causa conflicto eso de tener dos números del mismo cómic. O puedes también tener dos porque te equivocaste y pensaste que era la portada misma, la portada anterior y compraste dos veces, ¿no? Que a mí me pasa muy seguido. Porque los que compran el mismo número, o sea, que ni la portada es distinta. O sea, es así de, a ver, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué compramos el mismo número dos veces? Pues sí, es ahí el afán de coleccionar todo del mismo número, ¿no? Raúl, me estabas cayendo bien, perdón, niño rata. Ahora sí eres niño rata, fíjate, ahora sí eres niño rata. Me estabas cayendo bien, Bernardo sigue, deja de lanzar verdades. No puedo decir nada. La Dark Phoenix saga me encantó. ¿Ok? Tengo los 5 o 6 números originales. Wow. Tengo el TP, el primer TP que salió y que es la primer TP que se imprimió, el primer trade paperback. Tengo la edición normal, o sea, tengo dos trade paperbacks de la misma serie. Tengo los cinco originales. Tengo los cinco números que publicó Marvel México. Tengo los que publicó Viz. Tengo los Marvel Classics de Presenta, que son de impresión de los originales. Tengo el Greatest Battles of the X-Men, donde viene el final. Tengo el Chris Claremont Special, que viene también el final. Tengo los cinco que publicó, los dos que publicó Televisa. Los cinco de Viz. Los cinco de Viz. Los cinco de los de Marvel México. Los de Hombre de Araña Presenta, que también, o sea, curiosamente la Dark Phoenix Saga la ha publicado Novedades, Marvel México, Viz y Televisa. O sea, las cuatro empresas que han tenido los derechos, los cuatro las han imprimido o impreso. Los tengo en inglés, los todos los que... Pues es una historia que tengo 8 veces. No la tienes en francés porque ya es grande, ¿verdad? No, porque no me he caído. Pero, por ejemplo, tienes 8 versiones distintas. O sea, no tienes 3 veces la versión que publicó Viz. O los tres veces los números originales. Dices, ah, mira, esta es mi historia, esta es mi saga. Yo quiero todas las versiones que existan. Eso lo puedo entender. Pero que tengas, es que tengo guardada la de Televisa. Esta es la que voy a vender. Esta es la que quiero conservar intacta. Y esta es la que leo. No, bueno, a ver qué está pasando. Sí, sí, se disparan los números. Sí, eso sí, sí me ha pasado. Mucha clientela. Desde la Fatal Attractions, los portadas de holograma del Hombre Araña, portadas especiales, sí, se elevan las ventas, son muy buenos hits para una tienda, porque la clientela los compra, como dices tú muy bien, Bernardo, 3 o 4 veces, porque es el que leo, el que conservo, y el que voy a vender, y los que voy a vender a cambiar o a regalar. Sí, cierto. Ah, bueno, sí, pero por ejemplo, el asunto de la Dark Phoenix Saga, que se tienen como 8 versiones, ah, no, eso sí perfectamente lo entiendo, eso yo nunca lo voy a criticar, porque no, digo... Ahí también soy más lector, pero sí tengo mi lado fanboy y coleccionista. De verdad que de lo más bonito que puede haber es encontrarse de esas ediciones raras que por alguna razón salieron de algún lado y volver a comprarlas. Hijo, de verdad que es padrísimo. Eso sí lo entiendo, pero a la perfección, ¿eh? O te puede pasar como a mí, que la he comprado varias veces sin querer. Porque me ha tocado de que compré la de... La primera vez que la leí, venía el final en ese, en el de Grandes Batallas de los X-Men, de Viz. Venía el final. Me encontré los números de El Hombre Araña Presenta, que estaban muy bonitos. Ahí lo compré. Pero después dije, ahí ya están haciendo feos, que no los guardé bien en su momento. Pues compré las de Viz. Y cuando vi que salió el TP de Marvel, los dos TPs de Marvel en México, dije, ahí están re bonitos, venga otra vez. Y ahorita que compré un hardcover super choncho de Giant Size X-Men, donde vienen los números de Claremont y de Byrne, pues ahí viene como la mitad de la saga, o sea que hay números que también igual tengo como 5 veces en diferentes formatos. Pero versiones, o sea, no tienes 2 veces ese último número de que recopila las historias de Claremont, no tienes 3 tomos de eso. O sea, es de esa parte, a mí el conflicto es ese, o sea, que tú compres cosas pensando en, bueno, este lo leo, este lo guardo, este lo atesoro y con este voy a lucrar. O sea, perdón, o sea, se me hace así, ¿quién en sus... ese dinero, en esa copia que estás guardando para que pague la universidad de tus hijos, que no va a ser, compra otro cómic, lee más, ¿no? Ahora, el problema es eso, por eso era el cómic como objeto, o el objeto del cómic, porque lo importante del cómic también, pues, es su historia, lo que tiene adentro. Yo me acuerdo mucho de una anécdota que en una de las conques, cuando vino Sergio Aragonés, acababa de salir su Mighty Man, ¿no?, que el número 1 lo tenía en bolsita porque era portada desplegable y demás y se iba a lastimar, y él decía que como me estaban saliendo muchos cómics embolsados con tarjeta y demás y la gente los conservaba embolsados, él iba un día a dibujar una portada, iba a vender la contraportada para un anuncio e iba a vender 32 páginas en blanco. Pues sí, y lo van a comprar seguro, porque como no lo puedes abrir porque entonces pierde su valor, ¿para qué dibujó el interior? ¿A qué va esta crítica? Yo conozco gente que compra CGCs. Ah, sí, claro. O sea, son cómics que ya vienen sellados, graduados, para que no pierdan su valor y que nunca los leen. O sea, no compran una versión a fuerte, compran nada más el CGC. O sea, no leen cómics, compran cómics, pero no los leen. Es eso que dice de Sergio Aragonés, genial, ¿eh? O sea, ojalá y alguien lo haga y que en las hojas interiores ponga soccer. Socket fanboy. No, sí es cierto. De hecho, yo no sabía que alguien hacía eso. En serio, ahorita Gus me dejó frío. Yo no sabía que alguien nada más compraba los CGCs. ¿En serio? ¡Qué horror! O sea, y esos son cómics que si logras abrir el sellito, ya valió. Ya le rompiste toditito el chiste a tu cómic, ¿no? Y además, son más caros. ¿Para qué? Neta, si lo estás haciendo como inversión, compra centenarios. Suben más deprisa, sí. O sea, es absurdo comprar cómics como inversión porque no se cotizan. Neta, empieza a comprar metales, centenarios, setes. Lo que quieras, pero no cómics. Es que es eso, yo creo que hay tantas, como salen tantas noticias, leyendas de que dicen, a ver, el señor que se encontró un Action Comics en su casa, en el ático, y que lo vendió en $600,000 y pagó la hipoteca de su casa y la libró, wow, dices, no, yo quiero que un día mis cómics hagan eso. No lo van a hacer porque se imprimen un chorro. Es que esa época ya fue, ya pasó, ya no existe esa... ese tipo de mercado ya no existe, es lo que a la gente todavía no le cae. Además, es un incunable, o sea, un Action Comics, un Detective 27, es más, un Amazing Fantasy 15, un Fantasy Four 1, son cómics que no existen más, que hay muy pocas copias, que en su época se tiraron, etcétera, y que siempre serán joyas porque fueron los números 1, los que dieron origen a algo, etcétera. Un CGC de la hija del Joker, de la portada lenticular de ahorita, sí puede que cueste 1,800, 2,000, 2,500 pesos. Dentro de 2 años, vale 1,000. Poco menos. Y si dentro de 10 años, vale 500 pesos. ¿Por qué? Porque nadie se acuerda de ese evento y es un cómic completo, total y absolutamente irrelevante. El mejor ejemplo es cuando compras un coche. ¿Qué es lo que te dicen? Cuando sale de agencia, ya se devaluó. Es exactamente lo mismo. Pero los coleccionistas no lo ven así. Ahí te va otro ejemplo. Yo colecciono figuras de Star Wars. Salieron las primeras figuras de Star Wars en 70s, 80s, las vintage. Se dejaron de hacer. Por ahí de los 90s regresan. A la primera colección se le llama Power of the Force 2. Todo mundo compró la figura, la que voy a abrir, la que voy a tener guardada, y compro otras 4. Esas figuras que se supone iban a subir de precio y no están subiendo de precio, las encuentras en los botaderos de las convenciones en México de a 50 y 100 pesos, y es mucho. Los coleccionistas gringos se dieron a la... A estas las voy a empezar a llamar neo vintage para poder venderlas, porque tengo 10 Vaders Power of the Force 2 que no salen ni a patadas. Entonces, de repente los coleccionistas en eBay, en todos estos sitios de subastas, las están llamando vintage. No, son Power of the Force. Y sí, claro, tú tienes 15, yo tengo una. Que aquí, mira, eso me encantó porque dijiste algo bien interesante. Que el propio mercado le está creando el concepto para crearlo valioso, coleccionable. O sea, es tan subjetivo que tú le pones una etiquetita de neo vintage y dices, ah, espérate, ya tiene, o quiero que tenga algo especial, ¿no? Es por ejemplo ahorita, otra vez, es que es el que está de moda, los No 52. Con todo respeto, yo no me trago eso de que DC dijo, no puedo resurtir, porque hice el mismo tiraje que siempre hago. Esa, con todo respeto, como empresario chiquito, dueño de alguna de una tienda, esa ni yo la hago. O sea, esa es una de las taradeces más grandes que puede tener cualquier empresario. Si va a sacar una portada especial, es porque va a vender 3, 4, 5 veces lo que no vendí. Pero de repente me salió la duda, o sea, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Le falló un proveedor? ¿No le fallaron las editoras que contrató, los talleres que contrató? Algo pasó. Algo pasó muy simple. Ahora ya leyendo los No 52, todos son continuaciones. Todos van a continuar en los números normales del mes que entra. Las ventas de DC, si se estaban cayendo, pero no, son muy malos, el mes que entra van a crecer al doble. O ya crecieron, porque si tú quieres saber qué le va a pasar a la hija del Joker, hay que leer el Catwoman 24. Si tú quieres saber qué le va a pasar a Lex Luthor, hay que leer el Action Comics del mes que entra. Pero si quieres saber qué pasa, porque si nada más la vas a comprar, porque es la portada, que la vas a guardar en su cartoncito y con su bolsita, ahí se va a quedar, y la venta no se va a mover. Tengo un amigo que compra los cómics de Star Wars. Es coleccionista de Star Wars. Nada más compra los cómics de Star Wars porque es lo que le gusta, lo que le interesa. Los compra, los lee, los guarda. Va fantástico regularmente. De repente se topa con estas moditas de, no hombre, todos se están matando por una portada, ¿no? Yo también. Le pasó con los nuevos 52, con el Liga de la Justicia. Oye, pero si me voy a llevar un Liga de la Justicia 1. ¿Por qué? Porque esto en un año se va a cotizar. A ver, mijo, a ver. No se va a cotizar, pero de repente entras en esa psicosis. Sí, claro, esto es oro. No, no es oro. Entran las compras de pánico, ¿no, carnal? Diego, y ¿sabes qué? Uno puede identificar las compras de pánico cuando al siguiente mes hay las copias que no se vendieron, ya las bajaron de precio. ¿Te acuerdas? Aquí voy a quemar un poquito a Fantástico, pero ¿te acuerdas cuando se les ocurrió comprar los números de Avengers vs. X-Men, comprárselos a los lectores en precios de oro para venderlos a precios de platino? Y eso lo publican un viernes. El mismo día ya no estaba la promoción. Sí, o sea, yo creo que ahí David o quien sea entró en sus cabales y dijo, no, espérate, ¿qué estoy haciendo? Le voy a perder una barbaridad. Lo que pasa es que sí no midieron, porque ya lo habían hecho con Civil War. Sí. Lo hicieron hace 6 años con Civil War y sí les funcionó. O sea, porque había el Civil War 1 variante de Televisa, los vendían entre 500 y 600 pesos. Y es el que tengo, adiós mío. Que decía, bueno, yo sí, con todo respeto, la palabra con P. O sea, ¿hay alguien tan P que realmente pague por esto? O sea, porque se necesita hacer mucho y ser muy poco conocedor de cómic para pagarlas, ¿eh? Obviamente, y aquí lo que tú dijiste muy al principio, si Fantástico lo puso a ese precio, es porque alguien se lo pagó, ¿eh? Sí. Te aseguro que alguien estuvo pagando esa cantidad de dinero, ¿eh? Exactamente. O sea, si alguien es tan tonto como para pagar eso, cóbrenselo, y cuando lo vean, por favor, ríanse de él. Y ahorita, de hecho, ahorita cuando que mencionas el famoso cómic de la hija del Joker, que no, ni lo he leído ni me interesa leerlo. El dibujo es horrible, mira eso. Lo que supe es, por ahí alguien me mandó una imagen de que le llegó un inbox de Facebook de una tienda, de te lo vendo ahorita, lo tengo cerrado en no sé qué, en 3,000 pesos. Y el cómic salió esta semana, Dios mío, alguien va a pagar. Y lo más chistoso es, ¿alguien lo va a pagar? Yo creo que es alguien sí lo va a pagar, o sea, hay gente rara. Pero es, ¿sabes qué? Viéndolo desde este punto de vista, parece que ahora este asunto del coleccionismo está un poco arrevesado. Antes los comprabas baratos, pasaban el tiempo y los vendías caros. Ahora ahora salen a un precio de portada. La especulación es tanta que en el momento en que salen ya su valor ficticio es tan alto y después lo vas a tener que rematar. Ahora está muy arrevesado este asunto. Y ya le perdiste. Pero es una cuestión de, según yo, los coleccionistas como gremio, con todo el respeto del mundo y sí, formando parte del gremio, somos medio tontos. Es la única palabra que nos puede definir a todos. Somos medio tontos. O sea, porque cuando le dices a alguien, oye, ¿cuánto pagaste por eso? 3,000. No, bueno, estás mal. Exactamente. O sea, estás. No puede ser que hayas pagado 3,000 pesos por eso. Porque no faltará el, oye, yo pagué por este tomo chonchito 300 pesos. ¿Por qué no te llevaste 10 de esos? Es más papel, son más historias. Ahí estamos mal. Y estamos mal en muchos niveles porque esa parte. Ahora que están los eventos de cómics, que están trayendo invitados, tú vas y te firman tu cómic. Y al día siguiente esperas que valga más. Cuando no es cierto. O sea, de repente el mercado, somos tontos porque no sabemos que un cómic firmado vale menos. Porque está rayoneado, o sea, no hay nadie que te certifique que realmente es la. Yo no puedo agarrar y copiar la firma de Stan Lee, a ver, dime que no es la de Stan Lee, ¿no? Ni la foto, ¿eh? O sea, también hay mucha gente que dice, no, es que poner la foto de que, mira, si me lo firmó, no sirve de nada, ¿eh? O sea, porque pudo haber firmado un cómic y el que tuyo es una copia. Claro. O sea, no hay manera más que una certificación, y esos son muy contados, y eso solamente se hace en Estados Unidos, lo mismo que los CGCs. O sea, solamente se hacen allá. No hay manera de hacerlo aquí, porque es chafísima la situación, ¿no? Ahora, volvemos a lo mismo, el chiste es leerlos. El chiste es gozarlos. Ok, sí, compren 25 copias variantes del mismo cómic porque quieren tener las 25 copias variantes. Perfecto, válido. Eso es parte del coleccionismo y de nuestra fiebre. pero caer en pagar 25 precios de 10, 15 veces el valor nominal el día que salieron, no, pues ahí sí la culpa es del que los paga, la tienda o el que los vende. Aquí sí quiero también aclarar, el que los vende, porque muchas veces ya no son, estamos culpando a las tiendas, y muchas veces son los mismos coleccionistas los que compran 4 o 5 copias y que al otro día las revenden a precios de oro, tratando de que los que se van a quedar ellos les salgan gratis. Es verdad, o sea, al ratito ya en Mercado Libre ya vas a encontrar todo así, juego completo de los nuevos 52 en 20,000 pesos, y no va a faltar quien los pague. Desgraciadamente no va a faltar quien los pague, ¿no? Vuelva lo mismo, el coleccionismo de Star Wars. Hasbro te vende una caja de figuras, 10, 12 figuras. De esas 10 o 12 figuras vienen repetidas, 4, se forman 8. Y hay dos que nada más viene una por caja. Esa es la rara. Cuando tú la ves, te la compras. Pero si ves otra, la sueles comprar para revenderla. O sea, entonces, ¿quién está encareciendo el precio? Hasbro, que te está vendiendo, yo vendo cajas. No, es porque tú la compraste esperando. Sí, claro, con esto va a sacar 50 pesos más de la figura. Y mi figura ya me salió a la mitad de precio. O sea, de repente esta manía que se hizo con los... con Fantástico, que de repente lo empezaron a satanizar mal plan, no es su culpa. Para nada, son los tontos coleccionistas. Lo mismo pasó con la portada de Spider-Man metalizada de Televisa. Todo el mundo estaba pagando unas barbaridades. Y ahorita hay cerros de esa portada metalizada. Cerros. ¿Qué siente ese chavo que pagó 200 pesos? Ya la tengo ahorita. Aunque te van a decir, es que la primera no tenía publicidad y esta ya tiene publicidad. Y eso ya la hace única. Sí, claro, estoy seguro que en Estados Unidos eso vale un buen. Ahora, es válido, ok, esta no tiene publicidad, es la primera edición. Sin embargo, ya no va a subir de precio. También es un evento que corresponde a una moda. Si regresa Peter Parker, es una portada que va de... que si pagaste 200, 300 pesos por ella, va a costar 100 pesos. Y eso porque es un artículo de colección, portadita metalizada, bla, bla, bla. Pero no va a subir más, no es para invertir, conseguir más lana. No lo va a lograr, eso no lo van a tener. La muerte de Superman, ¿se acuerdan cuando salió y que apareció el cómic embolsado y que tenía así la marca negra y todo ese rollo? Ya después se encontraba baratísimo, así de 50 pesos, 40 pesos, el mismo cómic que era la locura, ¿no? O me acuerdo del no sé, el número uno de X-Men de Jim Lee, que es uno de los cómics más vendidos, tiene un récord Guinness. Eso yo lo encontré en Valderas en 20 pesos, carnal. ¿Y la, sí, claro, y la tienes ahí, yo me acuerdo en su bolsita, con su plastiquito y su cartoncito y todo, pero pues a precio normal, barato, o sea, no contrario a lo que mucha gente hizo en los noventas, el noventazo. Pues sí, así le digo yo a ese evento. El número nunca escaseó, porque digo, Marvel no era tonto, o sea, si veía que se estaba vendiendo bien, pues produzco más. Y nunca subió así el precio, como por ejemplo un Amazing Fantasy número 15, pues nunca, insisto, o sea, es que son otros tiempos, el mercado es otro. Exacto, ¿cuántos números vendió ese X-Men de uno de... ¿Cuántos? 8 millones de copias. ¿Cuántos Action Comics 1 habrán tirado? ¿Cuántos habrán...? El día que salió, ¿cuántos habrán salido? 100 a 200 mil. Pues claro que... Claro que se cotiza. Esa cosa es O sea, hay panfletos de... que se venden en convenciones, que creo que hay más de lo que se tiró de Action Comics. Entonces, por eso vale... Pero como dices, de repente nos encontramos una historia con un señor que lo encuentra ahí todo maltratado en su... haciendo... y lo vende en medio millón. No, sí, claro, yo tengo un X-Men 47 de Televisa que seguro va a pagar la universidad de mis hijos. O mínimo va a alcanzar para un carrito, ¿no? O algo así se imagina. No lo va a valer, no. Las colecciones también, ahora sí, como tienda. Si algún día se venden... toda la tienda, cualquier persona que se los compre, los va a comprar por lote. Entonces no va a comprar, nadie les va a comprar 100 portadas variantes a sus precios. Se las va a comprar en un precio muchísimo muy inferior, porque los precios que ustedes quieren venderlo es lo que los va a vender la tienda. El riesgo de la tienda es, uno, los llegaré a vender, cuándo los venderé, cuánto tiempo me tardaré en venderlos, etcétera. Y por eso tiene que rebajar el costo. ¿Se pueden vender entre particulares? Sí. Siempre y cuando encuentren particulares que no los tengan. Y que lo quieran. Y que quieran pagar el precio que ustedes les estén ofertando. Lo cual no va a ser de inmediato. Si ustedes mañana sacan toda su colección entera de Fatal Attractions, de todos los números unos de Televisa, todos los números unos de Vid, etcétera. Si sacan 100 cómics, si el día de mañana habrán vendido 10, la siguiente semana venderán 10 y en los siguientes 2 años venderán los otros 80. Exacto. A mí me está pasando, hay unos que ya no quiero y que nomás no salen. Porque todos tienen esta idea, bueno, en una emergencia es una inversión. En una emergencia no puedes vender tu colección al precio. Si quieres ir a venderse, ¿a quién se lo vas a vender? ¿A particulares? No, porque esto va a tardar años. Ya, dejó de ser una emergencia. Si no, se lo vas a vender a una tienda, la tienda te lo va a comprar. Exactamente, y lo he visto. Yo conozco los que tenían las tiendas que especializadas en Star Wars. O sea, llegaban chavos con su... Oye, tengo 100 figuras, mira, aquí está la lista. Son 10 mil pesos. Te doy 2 mil. Bueno. Pero es que vale más. Sí, dice, te doy 2 mil. Y me estoy arriesgando, como dice Rick. Sí, buen punto. Sí, sí, sí, bueno, el mejor ejemplo es Big Bang Theory, ¿no? O sea, sí. O, bueno, esta maravilla que es Comic Book Men. Hay esta miniserie que la pueden bajar por internet, de Kevin Smith, de la tienda que patrocina Kevin Smith, el escritor, director, escritor de cómics, director de cine, donde se ve muy claramente que les llegan los lotes y ellos ofrecen, pues no bicocas, pero sí ofrecen mucho, la décima, el 5% del valor, porque es el negocio de la tienda, y porque además, entiéndanlo, lo que tenemos guardado no es oro, no lo está esperando nadie mañana para comprarlo todo completo, van a comprarse ciertas cosas, y las otras el riesgo es que se vendan en años. Y para que algo valga, necesitas que otra persona lo valore en eso. Tú puedes decir que tu portada vale 500 pesos. Esta, de la hija del Joker. ¿Cuánto le están vendiendo? Arriba de 2,000. Yo te la estoy dando ahorita en 500 pesos. Tú no me quieres pagar esos 500. Mi portada no vale esos 500 porque no me lo estás pagando. Entonces yo tengo que encontrar a esa persona que valore mi producto en mi precio. Entonces si nadie lo hay, eso no vale eso. Sí, exactamente. O sea, ahí hay un... Es como que una ilusión, o sea, es un espejismo el tratar de hacerte rico comprando cómics hoy para venderlos mañana, ¿no? Sí, no existe tal cosa, o sea, y no solo cómics, juguetes, pueden ser figuras de acción, discos, los famosos discos de vinilo, que alguna vez a alguien se le ocurrió pensar que antiguos discos de vinilo podían valer mucho hoy, no, o sea, siempre está esa bronca. Y hay ciertas cosas que sí valen más. Por N cantidad de... Exactamente, o sea, ¿cuántos son de estos? Ah, pues hicieron 100. Y sabemos dónde están los 100 y aquí hay uno. Ah, bueno, ese vale más. Pero no todas las cosas valen lo mismo. O sea, toda la corrida de X-Factor, ¿qué números valdrán? ¿Quién sabe? ¿Y cuánto valdrán? ¿Quién sabe? Pero no hay ninguno que se cotice como un Action Comics. La Amazing Fantasy 15, que es un cómic... cotizado, tampoco vale lo que un Action Comics. Fíjate, ahorita que lo mencionas es, ¿por qué un artículo se vuelve coleccionable? Porque puede ser que sea escaso, que se produjeron pocos, que tal vez les pasó algo importante al personaje en el momento, que apareció un primer personaje, o sea, hay mil razones, pero al final del día todo es subjetivo, ¿no? Todo es subjetivo, depende de cómo el mercado, la propia gente diga, vale o no vale, ¿no? O de qué quiero tener. ¿Quiero tener dinero? ¿Quiero tener una inversión? ¿O quiero tener algo que gozo y que disfruto? Vuelvo al ejemplo. Tengo 10 veces la Dark Phoenix Saga. Creo que es de la historia que todas esas 10 versiones que llegaron, las 10 se leyeron. ¿Por qué? Porque en el momento que llegaron era, ya me llegó, ya la compré, la voy a volver a releer. Son los cómics, no sé, también es un gran placer. Bernardo lo dijo con las figuras. Ustedes empiecen a organizar su colección. No se van a tardar una hora. Ok, a los 10 minutos ya empezaron a hojear un cómic. A la media hora ya están leyendo otro, que ya lo han leído 40 veces, pero lo reencontraron y lo vuelven a leer. Y es que esta historia es bien buena por tal cosa. Este cómic es muy chido porque lo compré en tal parte, o me lo regaló mi novia, mi primera novia, o fue X, Y o Z, o mi abuelita fue lo que me compró en la tienda de la esquina, lo que sea. Y lo volvieron a releer. Nadie organiza su colección en un día. Nadie. Así sea una caja. ¿Y sabes qué? Ahorita que mencionaste eso es... ¿Por qué aprecio este cómic? Lo aprecio porque me lo regaló alguien. Porque cuando lo leo me acuerdo cuando iba en la prepa. Porque cuando lo leo me acordé de que me lo firmó tal autor. O sea, pero ya el valor se lo estoy dando yo. Ya es un valor que a mí me interesa tener por una razón meramente personal. Y que a nadie más le va a interesar. O sea, yo no voy a llegar con mi cómic que me autografió Dan Slott a decirle a alguien te lo vendo en 1,000 pesos. Porque a mí me lo autografió Dan Slott y me platicó esto y esto y esto. Es la anécdota, es mía. Con eso, ese cómic autografiado por Dan Slott. En la última edición de La Mole había un apartado de subastas, que tú les mandaras algo para subastar. Entonces, me contó la gente de La Mole que lo que más les llegó para subastar fue el artbook que dieron en La Mole de World Trade Center de Greg Capullo y Dan Slott. Y es que está firmado por Greg Capullo. No, bueno, es que está firmado también por Dan Slott. Es que tiene la firma de todos. Eso fue lo que más les llegó para subastar. O sea, ¿cuánto puede valer un cómic firmado por Greg Capullo si te llegaron 30 o 40? O sea, perdón, ¿el primero en cuánto se va? En 100. Bueno, y el segundo en automático se va en 99. Y el tercero en 98. O sea, ¿por qué? Es una mentalidad rara. Y por ejemplo, todo el mundo hizo fila con Greg Capullo, con Dan Slott. Sus pláticas no estaban llenas. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta de eso? O sea, ¿por qué nos formamos para el autógrafo? ¿Por qué lo pedimos? No, nada más su firma. ¿Por qué no le pedimos dedicado? ¿Y te acordarás en la última mole los que iban con sus maletotas de colecciones completas a que se las firmara Bogdan o... No, o sea, si era una exageración. Y bueno, y aquí entonces, bueno, cabe una pequeña pregunta mía. Entonces, ya como que estamos pues, satanizando un poco el coleccionismo, pero pues, todos somos coleccionistas de alguna u otra manera. ¿Cuál es la parte bonita del coleccionismo? Yo creo, desde mi punto de vista, que es tener algo que a ti te gusta por las razones que a ti te gustan y tenerlo, tener esa sensación de que tienes algo completo y que es tuyo. Al menos a mí eso es lo que me hace, lo que me da gusto decirlo, mira, la tengo completita, pero es para mí y no la pienso vender. La tengo, es mía. ¿Por qué? Porque yo la tengo, porque está guardada y me gusta tenerla y me gusta mantenerla y me gusta tenerla. Vuelvo a lo mismo. Voy a contar una pequeña anécdota. En 1996-97 llegó un argentino, llegó a la tienda y me dice, me dijeron que tú tienes una de las colecciones más grandes de cómics de Novar. Sí, ¿en cuánto la vendes? No se vende, es mi colección. Me ofrecía en ese entonces $5 por cada cómic. Dije, muchas gracias, no se vende, es mi colección. Fue diario, una semana, 2 horas, a insistir, a platicar, a hablar, hasta que un día, ya harto, le dije, ¿dónde estás parado? ¿Este sitio qué es? Esa es una tienda de cómics. Ok, si yo quisiera vender mis cómics, ¿dónde estarían exhibidos? En mi tienda de cómics. Dejó de ir, obviamente entendió la indirecta, dijo, sí, ya te entendí, no están a venta. No están a venta. Si les quiero venderlas, sí, bueno, en este sitio, ¿no? Yo creo que ese es el ejemplo que doy es ese. Yo no los compro para vender. Yo vendí y todavía vendo y revendo y muevo mucho cómic. Pero mi colección es mi colección. Y están incluidos cómics de Novaro, cómics de Novedades, de Marvel México, de Vid. Y todos esos cómics que valen 5 o 10 pesos en un puesto de periódicos viejo. Están igualmente conservados, igualmente cuidados, igualmente mantenidos que el Avengers 4, que el Avengers 2, que el Giant Size X-Men, que las joyas de los años 30. Todos merecen el mismo trato. Por eso lo dije hace rato, cuando le están quitando las grapas al cómic de la hija del Joker, yo oía los lamentos del pobre cómic, ¿no? A ver, y para ti, Bernardo, ¿qué es la parte bonita de coleccionar figuras de Star Wars? El polvo. Neta, no, debe ser un gran aficionado al polvo, Este es, o sea, yo las abro, yo juego con ellas, yo las acomodo, yo les quito las armas, yo las pongo con las otras, las exhibo, o sea, de repente sí están en un juguetero, pero sí, limpiarlas es bajarlas todas, acomodarlas, jugarlas, acordarte con dónde la compraste, con quién la compraste, o sea, lo que te costó, son de esas cosas de la primera quincena que ganaste, ah, mira, o sea, de repente con tu dinero dices, bueno, quiero comprar algo grande. Ya vieron más o menos la constante, es algo emocional, algo sentimental, un valor que uno le está dando. Ahora, aquí es, y qué buen comentario que hiciste, estamos viendo el coleccionismo de dos maneras, el que es el coleccionismo de mercado, ¿no? Así el que es especulativo y todo el rollo, y también está el otro lado del coleccionista que es para él, y que a veces también puede ser sano o puede no ser tan sano, cuando ya tu dinero se está acabando por comprar portadas variantes, que nunca vas a vender, que a lo mejor si las quieres para ti, pero dices, oye, me voy a gastar 7 veces lo que me iba a gastar en cómics y por la misma portada y no estoy leyendo más. Bueno, y el otro caso que sería el enfermo, el que no te gastes en las portadas especiales, que todos los meses te gastes la mitad o las 3/4 partes de tu quincena para tener todo tipo de cómic, ahí tienes un problema, ¿no? Ahí también ya tienes un problema, pero sí, consumo 100 o 150 títulos mensuales. Mi estimado, ¿y a qué horas vives, no? O sea, ¿de qué comes? El coleccionismo es... No sé con los cómics. Los cómics siempre salen, ¿no? O sea, sí, ya hay uno cada miércoles, etcétera, etcétera. Con las figuras es un poquito distinto, porque no hay una cada miércoles, no hay una cada mes, sino van saliendo, unas llegan, otras no. Y esa parte es como la cacería. O sea, de repente, en episodio 2, en episodio 3... se empezaron a hacer muchas figuras exclusivas de convenciones gringas. Difíciles de cazar, limitadas, entiéndase, limitado. Sí, claro, nada más hicimos 10,000. O sea, limitado, ¿no? Caras, o sea, mira, dame 800 y ya le estoy perdiendo, ¿no? Hace 2-3 años, un chavo, estoy vendiendo estas figuras. Yo sé cuánto cuestan, neta, las estoy vendiendo. Dame 100 por cada una de ellas. Ah, mira. Es ese momento en el que tú decidiste como coleccionista, ¿sabes que no va a pagar más de 500 pesos por esto? Ah, no te la vendo. Ah, bueno, ya habrá una oportunidad después. O sea, si realmente la quieres, ah, ya verás tú si haces un cochinito o de repente te cae la oportunidad. A mí me vendieron muchas exclusivas de San Diego, de Celebration, de tiendas en Estados Unidos. Como 10 figuras a 100 pesos la figura. O sea, siempre va a haber por ahí la oportunidad de encontrar lo que sí andas buscando, ¿no? Y por ejemplo, en esta parte de la enfermedad, cada vez que ustedes sientan que están haciendo el negocio de su vida, pregúntenle a alguien que no coleccione. Oye, acabo de comprar esto en tanto dinero. Gracias. Y los va a poner en perspectiva, ¿eh? O sea, su negocio va a ser así de que gastaste cuánto en qué. Si no invertiste, gastaste, ¿no? Y aparte, bueno, volvemos a lo mismo. El chiste es el placer, ¿no? Lo que dijiste tú es emocional, es cuidarlo. Algo que ya se perdió es la cacería. Existiendo las tiendas de cómics, se acabó la cacería. Eso de que se te pase un número, lo andes buscando por 20,000 lados, lo llegues a encontrar no meses, años después. Yo otra vez me toca dar las anécdotas, pues que yo crecí o viví o me tocó estar en otra época. Crisis on Infinity Earths modificó el cómic, el mundo del cómic, etcétera. Salió en 1985, culminó en 1986. La primer cómic que conseguí fue en el 88, 90. La acabé de completar 6 años después. Vi por Vendetta, tengo 8 de los 10 cómics. O sea, todavía me faltan 2 y llevo 20 años comprando, buscando los cómics. Watchmen me falta 1 de los 12 originales. Entonces, esa cacería, obviamente el día que consiga el número 1, ese es más coleccionable que los otros 11. Exacto, pero es porque ya para ti dices, este es el que me faltaba, este es el que a mí me importa. O sea, ya se vuelve también otra vez algo personal. Ahora, también en ese mismo sentido, parte del coleccionismo es el cuidarlos. ¿Ustedes cuidan sus cómics? Yo le hago a la McLeod. O sea, Scott McLeod por ahí escribió, creo que en Understanding, yo no pongo mis cómics en bolsas, yo no los separo, yo los pongo ahí, los leo y los mantengo relativamente bien, pero no les doy un cuidado excesivo. Yo a la McLeod, no. ¿En tu caso por qué? Hay un... Por ahí... lo ponen mejor en perspectiva un podcast de, Comic Book Girl 19, en el que por ahí uno de sus amigos, Robot, les dice, para mí el chiste de todo esto es, sobre todo si a veces uno quiere como que darle un poco de crecimiento al cómic, aportar parte de todo esto, es quitarle un poco el fetiche que tiene. Digo, a mí lo que me gustaría, que ahí está la oferta, nadie lo ha tomado, es poder, por ejemplo, compartir un cómic. ¿Sabes qué? Léete esto, están padrísimos. Oye, pero te los tengo que cuidar muchísimo. No, solo léelos. Léelos, disfrútalos, ya si te gusta el fandom, pues métete, ¿no? Hasta ahora nadie me ha tomado la palabra, pero bueno, ahí está la oferta. Es por eso que lo hago. Bueno, en Fantástico y en cada semana, y en el Café Comiquero y en Comic Manía, regalamos cómics para que la gente también los lea. Déjame decirte, ¿eh? Ahí lo hacemos. Ah, sí, pero yo es prestar. Ah, pero tú que se lo regresen. Sí, no, espérame tantito, okay. Mi estimado Bernardo, ¿tú qué onda? Digo, aparte de los figuras que coleccionan polvo, ¿cuidas tus cómics? ¿Cómo los tienes? Soy de la opinión del niño rata. O sea, sí, lo escojo en la manera de lo posible, así el que está todo arrugado, ok, no, pero no soy tan exquisito. Lo leo, si le paso las manos, si le pongo grasita, lo tengo en un mueble así hasta que se va haciendo una pila que ya es una torrecita, de ahí pasa una caja, pero hasta ahí, ¿eh? O sea, cartón, plástico, así como, ay, qué... Es como volver a empaquetar una figura. O sea, se me hace así, es el mismo concepto. Mira, ya te liberé y ahora te voy a volver a encerrar. Porque en bolsa no lo vuelves a leer, ¿Te cae? No lo vuelves a leer, o sea, porque ya está acomodado, ya está cerrado. Mira, ahí lo voy a abrir, Entonces, abiertos. Sí, o sea, tampoco los saco al sol. Ah, no. O sea, pues, los tengo en una caja, pero no está... No están a temperatura ambiente, no sé si hay ácidos o no, o sea... Estimado Gus, no sé si preguntarte o no. Bueno, yo de entrada, acuérdense que le sugerí que este café con mi jefe fuera en mi rincón, sí, sí, sí. No se pudo, para que vieran precisamente cómo están. No todos están en bolsa, porque la inversión sería demasiado horrible, y yo mejor a veces sí prefiero comprar mejor un cómic que un paquete de bolsas. O dos cómics mejor que un paquete de bolsas. No todos están, sí están guardados, sí están bien cuidados. Algunos sí están en bolsa, en cartoncito. Difiero de Bernardo, no porque estén guardados en bolsa se dejen de leer. Se siguen leyendo cada vez que uno se los reencuentra. Cuando tienen una colección amplia o que ya se hizo grande, una caja, 10 cajas, 40 cajas, etcétera, cuando encuentran un cómic 2, 3, 4 años, 10 años después, les juro que lo releen, estén en bolsita o no estén en bolsita, se relee. Y lo que es peor, no se relee ese cómic, se lee la saga, se lee el título. Ya me pasó con Justice Society o GSA. La leí cuando salió en 99. Hace 4 o 5 años la reencontré. Me chuté 35 cómics de un jalón, porque es maravillosa, es muy muy buena. No digo otros cómics, pero no, yo sí creo que el placer es tenerlo, reencontrarlo, guardarlo, coleccionarlo. Sí, también conozco lo que es tener pilas y pilas de cómics que ni siquiera has tenido tiempo de acomodar. Y que de los 10 que compraste esa semana leíste 3, porque hubo exceso de trabajo. Y la siguiente semana ya hay 10, ya hay otros 13 cómics que leer en la lista. Entonces sí, también sé de eso. Sé lo que es 2 o 3 años después de encontrar una saga, un título, que de los 25 cómics que tienes, no has leído ni uno. En esas pilas de cómics son regularmente los nuevos, ¿no? Y se van así, va creciendo, se va haciendo como de un metro, ¿no? Lo que yo hago muchas veces es, para que vaya, se conserve la integridad, los vuelves a acomodar, ¿no? La quito y agarro un cómic y lo llevo al baño a leer. El número que sea, porque es como de los últimos 3-4 meses. Lo lees. Ah, mira, es... Mira, regresa y le das otra vez estructura a la torre. A ver, aprovechando, ¿quién de ustedes no ha leído un cómic en el baño? No, yo... ¿Qué no es tradición del comiquero? O sea... ¿Qué no son para eso? Se leen en la cama y es en eso... Baño. Sí. Se lee en la cama y en el baño, ¿no? O sea, el trono es el lugar para el mecai. O sea, ahí está solito y ahí es a gusto. Ahora, personalmente yo sí, tú lo sabes. Yo sí les pongo bolsita. A todos les pongo bolsita. pero es porque mi obsesión de que no quiero que se maltraten, no porque quiera revenderlos después, sino porque a mí ya me costaron una lana y no quiero ver que se hagan guangos, pero eso ya es un tema mío, ¿no? No, y aparte guardas los cómics también emocionalmente más claro significativos, ¿no? O sea, a mí ha llegado gente que ha llegado y dice, oye, ¿y esta cosa por qué está guardada en cartón y por qué la portada variante de tal cosa la tienes ahí botada, ¿no? Y dije, bueno, esta está botada porque no llegó con cartón y bolsita, entonces algún día se la compraré. Y este le puse bolsón y cortita porque fue el que compré en la preparatoria el día que salí de tal y tal. El día que no pagué, no me compré la torta, no pagué el transporte, me regresé caminando a la casa porque era es el número en el que Hank Pym golpea a la avispa. Ándale. Ah, bueno, por ejemplo, yo ahí está la confesión ratonil, ¿no? Uno de los cómics que sí tengo en bolsa y muy cuidaditos y todo es el My Little Pony número 1 con la portada de Rainbow Dash. ¿Pero por qué? Porque me lo regalaste tú, mi hermano. Ah, carnal. Por eso es que lo tengo así todo cuidadito y pachón. Sí, claro, o sea... Es que sí, ¡claro! Brownies and Proud, ¿verdad, carnal? Ah, por supuesto. Sí, o sea... Ah, y ese de hecho es un cómic que tengo dos veces. Es un cómic que me lo trajo Joy de San Diego. Y que Joy... Y que Joy me dice que se murió de la vergüenza de comprarme mi My Little Pony número 9. Ya solo por eso vale. Ya solo por eso vale, porque dice que Joy le diera vergüenza. Cada quien guarda las cosas como quiere. A mí, de repente... te configuras, la figura viene empacada. Tú le compras su Star Case, su cuadrito de cristal. A ese Star Case no pones en una vitrina. No, bueno, o sea, es así de... Y hay gente que cree, es que ese es un coleccionista. Sí, claro, porque está juntando cajas de cajas. Cajas de cajas, sí. Yo tengo que hablar, bueno, no fueron a la casa. Sí he publicado fotos de cómo está la situación. Hace poco le pasé a Mr. Millespilic una caja de figuras. Me dice, ¿por qué me pasas esto? Le digo, porque esa caja me acabo de cambiar de casa, la acabo de encontrar. Y me acabo de dar cuenta que esta caja hace unos 10, 11 años que no la abría. O sea que las figuras que si en 11 años no me he dado cuenta que las tengo y que están ahí, creo que se pueden vender y mejor compro cómics o compro otra cosa que me llame la atención ahorita, ¿no? Pero sí, a veces Bernardo tiene razón. A mí sí me ha pasado con las figuras, porque a veces son tantas que no las puedes exhibir todas, no hay espacio, acaban en cajas de cajas o acaban en cajas llenas ya sin el cartón, ya guardaditas en su bolsita, pero que tienen años ahí. Ahora, yo me justifico de esta manera y no. Yo tuve 15 años tiendas. Muchos de los cómics y muchas de las figuras a mí me llegaron no baratas, hiper baratas. Porque se compraron en lote, se compraron a colecciones, se compraron en remates de tiendas, en saldos de tiendas. Entonces, hay muchos de mis cómics que me costaron 10 centavos de peso, no de dólar, 10 centavos de peso. O sea, que con un peso compré 10 cómics, de hace 20, 30 años. Hubo figuras que me llegaron en 2, 3, 5 pesos. Que pues Super Powers, las primeras de Star Wars, cosas que tengo que eran muy baratas y que ante esa baratez es vámonos. Hay muchas figuras de McFarlane que ya estoy rematando, que ya las están mandando. ¿Por qué? Porque eran figuras muy bien hechas, muy bonitas. Porque dices, estos personajes yo no los conozco. Está muy bonita la figura, está de pelos, pero ya que se vaya porque no me sirve para nada. Y las de McFarlane acumulan más polvo. Además, tienen más detallitos, ¿no? Tienen más detalles, son más difíciles y ocupan más espacio. En una repisa exhibes 10 y en cambio de Star Wars en una repisa exhibes 50. Y a ver, pregunta también, ¿cómo organizan sus cómics? Digo, ¿los organizan por autor, por editorial, por pila de la semana? No sé. Yo digo que es por editorial. Por editorial. Sí, de hecho. Particularmente, ahí tengo Image, ahí tengo Arcaya y ahí tengo IDW. O sea, ahí están. Sí, porque por temática no está muy canijo. Sí, no. No, pues no. O sea, ¿cómo acomodas, por ejemplo, Doctor Who, My Little Pony, Mouse Guard, Manhattan Project? O sea, no. Así que, pues, como que va por editorial. Qué buen gusto. ¿Por editorial? Por personaje y por título. Así ves, así vas, O sea, los de DC, los de Batman, ahí los de Batman ya pero hasta ahí, ¿eh? No por este, pero por, sí por número, o sea, número 1, 2, 3, 4. ¿Y el número 1 va hasta enfrente o hasta atrás? ¿Qué? ¿Va hasta atrás? ¿Por qué soy el único raro? Yo lo tengo hacia al revés. Ah, ahí les va. Mi hermano acomoda los cómics de esta manera. Imagina. Es que sí, de verdad. Hay que quemar aquí a mi pobre hermano Carmix. Imagínense la repisa. De izquierda a derecha. Hasta la izquierda, al final, él pone los más recientes. El número uno siempre está a la derecha. No, no entiendo como que por qué. Y de hecho hubo un, por ejemplo, hubo un gran conflicto con las ediciones de Sin City, de las primeras, que poniendo ya los lomos de los tomos, aparecía Nancy. Mi hermano ponía, como él los pone, ¿no? Empezando el 1 desde la derecha, 2, 3, 4, 5 y hasta 6. Pues yo se los reacomodaba para que pudiera ver la figura de Nancy. Y bueno, él no se enojaba de, pues, ¿por qué me los mueves? O sea, si así no van. Y ya después les como dije, oye, ¿ya viste que está el dibujo de Nancy aquí poniéndolo como yo, como se pone normalmente? Y me puso una cara de, ¿se me reveló el universo? Fue increíble ese momento. Y él me dice, es que así es lo normal. Y yo, no, para mí no es normal, está raro. Yo soy ya normal. Ahorita ya se están acomodando. Cambio de casa. Y a petición popular, entiéndase, sí, Mr. X y Jorge, a petición de ustedes, ya se están colocando por editorial, por número y personaje. Mi colección, como era mía, mi proyecto, mi situación, y compró de todo, soy omnívoro, estaba colocada por personaje y por en orden alfabético. O sea, en la A estaba Aquaman, y estaba Avengers, y estaba Animal Man, o sea, los cómics de la A. En la B estaba Batman. El problema está en que Batman es Batman, Detective, Legends, Batman Shadow, Gotham, y N cantidad de miniseries, N cantidad de TPs. Para poderse leer, estaban Batman en orden. Sí, pero los números que faltan en inglés estaban en español. Los que están en español y en inglés estaban juntos. Los estaba, o sea, igual X-Men estaba desde el Giant Size X-Men hasta el que iba normalmente, pero estaba Uncanny. Sí, claro, está Uncanny y está X-Men, pero están X-Men y estaba X-Men 1, por ejemplo, sus 5 portadas. X-Men 1 de Marvel México, que fue el que lo imprimió. X-Men 1 de, o sea, estaban todas las versiones de X-Men 1 juntas, los de cada uno iban entremezcladas de español e inglés para que formaran una continuidad que se pudiera leer. Hasta que dos de mis amigos, incluido Mr. X, dijo, no entiendo, esto nunca vas a encontrar, no sabes qué número te falta, porque todo está revuelto. O sea, organízalo como debe de ser. Ok, ya están por editorial. Se están organizando por editorial, por título y por nombre. Okay. Y ahora ha sido interesante leer la continuidad de los Hombres X en esa manera de ordenarlo. Se me hace perfectamente lógico. No. Porque era en orden de lectura, no de colección de editorial. No, en orden de aparición. O sea, para que pudieras leerlo desde que entró Wolverine hasta ahorita, cómo van, ¿no? Sí. Para que pudieras leerlo en continuidad y saber qué está pasando, sobre todo en títulos como Batman, que tenían Cataclismo, la Epidemia, Legado, etcétera, que para leerlos es un show, ¿no? Yo particularmente los tengo, aparte de la balconada que ya me diste de que pienso al revés, yo los tengo sí por título, pero en la misma repisa puedo encontrar diferentes editoriales por cuestiones de espacio. O sea, luego ya de repente es de, ya no, la colección chiquita que era de Brightest Day, pues ya la tengo que meter con la chiquita de Civil War porque ya no había espacio, ni modo, ¿no? Pero lo que sí ya agarré es un estante para todo Alan Moore, sea de donde esté, o sea, DC, Marvel UK, o lo que sea, pero todo Alan Moore. O todo Neil Gaiman, lo que haya escrito, o sea, pero cuando son ciertos autores, ¿no? Bueno, pero eso se hace con los TPs y con las novelas gráficas. Sí, yo sí las miren igual. Todo Alan Moore está junto, todo Moebius está junto, todo Neil Gaiman está junto, todo Avengers está junto, todo X-Men está junto. Y fíjate, yo lo que no tengo separado son TPs y cómics. O sea, si la historia está dividida en, o sea, si una parte la compré en TP, una en cómic, una en digest y otra en español, pues va toda junta para que sea en orden. No, es que los TPs, el librero de TP se ve de bonito cuando está lleno. Así ya cuando están todos los TPs juntos, así como te acomodó el niño rata lo tuyo, se ve de bonito, ¿no? parece tienda. La mía parece, hay una repisa que es el estante de Fantástico, ¿verdad? Sí, es el, pero es el estante de Fantástico hipster, ¿no? Porque sabes dónde tienes Alan Moore, que tienes este Brian K. Vaughan, sí, hasta lo, está, se ve muy bonito, eso sí, ¿eh? Eso sí. Y pues bueno, ya casi para cerrar el programa, palabras finales acerca del coleccionismo. Ya vimos que tiene su lado bueno, su lado malo, que hay coleccionistas, que hay lectores. Para mí en lo particular, mi conclusión es, coleccionen si lo que les guste, de la forma en que ustedes se sientan a gusto con ello, pero lean las historias, no dejen de leerlas, porque eso es la parte más interesante de un cómic, que se ha leído, ¿no? Sí, yo concuerdo contigo, creo que lo padre es poder leerlas, disfrutarlas, poder volver a leerlas y disfrutarlas, eso de sellar los cómics o comprar los CDs, no sé, me sigue haciendo, me sigue resonando en la cabeza. Y pues no sé, para todos los escuchas que por ahí no tengan una colección tan grande o etcétera, yo el consejo que les doy es ni se intimiden, ni se acomplejen, ni nada, o sea, de lo que yo tengo a lo que tiene mi hermano es nada, pero para mí mi colección es como es mía, es de lo más querido que tengo, o sea, no hay que acomplejarse porque uno dice, ay, él tiene más cómics que yo, ¿y qué? No pasa nada, o sea, ¿quieres tener los mismos cómics? No, así dices, no exactamente, pues entonces no pasa nada, disfrútenlos, creo que es mi parte, ¿no? Disfrútenlos, si ya se arma una conexión padre de eso, qué mejor, pero si no, ni se acomplejen. Eso, el tamaño no hace una colección, no coleccionen como inversión, o sea, coleccionen lo que les guste, y bueno, si caen en desgracia y tienen figuras de Star Wars, me hablan. Gócenla leyéndola, gócenla consiguiéndola, gócenla acomodándola, gócenla porque es suya. Así. Perfecto, Gus, y pues muchísimas gracias, de veras, gracias, carnal, gracias, Gus, gracias, Bernardo, por habernos acompañado en esta emisión, que es histórica, es la primera reunión fuera de Comicmanía de la Trinidad del Pecado. Próximamente la Legión del Mal. Usen el hashtag. Sí. ¿Cuál es el hashtag? Porque eso es en la... Yo confío en la Trinidad del Pecado. Eso es todo. Y pues nada más rapidísimo. Por ejemplo, Gus, ahorita vas a publicar un texto. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo vamos a leer? Bueno, normalmente se mete en la quinta dimensión, que es donde realmente lo publicamos todo. Donde está también el Café Comiquero, donde está Comic Manía, donde están las reseñas de Mister X de The Top Comics. Ahí es donde ponemos, lo pueden encontrar. La quinta dimensión, así como suena, o la 5A dimensión en Facebook. Ok, perfectísimo. Bernardo, ¿tú estás publicando también en algún lado? ¿Estás escribiendo? Gamorrean Size. Okay. En Facebook, Gamorrean Size. Todo lo que a mí me gusta de Star Wars ahí. Ok, perfecto. Gamorrean, ¿así cómo se escribe para que los que no lo tengan escuchen? Gamorrean, con doble R. Okay. Y Size, o sea, si entienden el chiste lo encuentran luego. Ok, perfectísimo. Carnal, pues normalmente digo, tú no publicas, de repente publicas algo ahí en el Face. Sí, bueno, ya, si todo sale bien en un añito, par de años, habrá por ahí algo que pueda presumir, pero no, por ahorita, todo es top secret, así que ahí se queda. Si quieren contactarme para un swapping de cómics o algo así, échenle un inbox a mi hermano y pues ahí vemos, ¿por qué no? O sea, hacer comunidad. Excelente, carnal. Pues bueno, pues con eso nos despedimos por esta semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que nos estén escuchando. Gracias totales. Adiós.